El Complejo Banda, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Lambda es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Holanda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. La victoria hoy llega la ansiada venganza. Nos vengaremos de los dioses de Olimpo con God of War 3, uno de los juegos más esperados de la generación. En el Retro Análisis, esta vez sí, recordaremos el clásico de Nintendo 64, GeForce Gemini. Pero antes de empezar con nuestra venganza, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, Víctor, hoy vamos a venir con GeForce Gemini. ¡Un segundo! A ver si lo podemos concluir. ¡Un segundo! ¿Gemini o Gemini? Gemini. Ahora en serio, ¿Gemini o Gemini? Gemini. Encuesta en el foro en unos minutos, caballeros. ¿Cuál es la palabra? ¿Gemini o Gemini? Gemini seguro que no. Gemini. Es igual, da lo mismo. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de Souls of War 3. Presidiendo la mesa, David. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablar de Souls of War. A su derecha, Zoe. Mi venganza ha llegado a su ¡Interpretación fin. Cero! No, no, la mía. Yo con análisis, no tú. Pero me da igual, lo he jugado más que tú. Pegaos. Sí, seguro. Conseguiste el platino. En sonido, como siempre, Teo. No. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo un programa contenidos especiales. Música de horrible que me ha pasado Gelocatil y otro remix aparte. Y bueno, como invitado especial tenemos hoy aquí en el estudio José Couso a Pedro del Foro. Muy buenas. Buenas noches, a ver qué tal el Souls of War este, que a mí no me ha gustado. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje de Predator armados con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda. En el Complejo Holanda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700 extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Yeah. con el artículo recomendado de la semana. En esta ocasión, el vencedor, según los lectores, es Valve, los desarrolladores, o sea, los salvadores del PC. Bueno, este es un artículo cuyo autor es un servidor y trata en forma de artículo de opinión y a grandes rasgos la evolución de Valve en la industria del videojuego y el actual apoyo que ofrece la compañía al PC con la plataforma Steam y las grandes oportunidades que está dando a pequeños estudios sin medios para distribuir sus juegos. Yo voté por ti, Angus. Yo también. Yo voté por Rince Wind, porque me gustó mucho su... Yo voté por Vitor. Bueno, luego hablaremos de estas cosas. Pero bueno, antes de nada, tratándose de Valve, para comentar esta entrada tenemos al otro lado del teléfono al mismísimo Gabe Newell. Muy buenas noches, señor Newell. I'm Gabe Newell. Bueno, ¿tiene usted alguna opinión con respecto a este artículo? No. Pero es usted Gabe Newell. Yes, I do. ¿Le gustó el artículo igualmente? No. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, crueles, Gabe Newell. Crueles palabras del señor Newell. Luego ya. Voto por Angus también. También es normal, leer un artículo de mierda, ¿eh? Luego ya hablaremos. Bueno, comentar que ahora en serio, muchas gracias por votar mi artículo, aunque no ha sido el mejor de la semana. Sois unos cabrones pelotas. Y estas semanas, que fueron dos, ha habido bastantes artículos de mucha calidad. Y bueno, como es mi momento especial, pues me gustaría recomendar dos que a mí me han gustado especialmente. En primer lugar, El día de la marmota de Rincewind. Y en segundo lugar, Next Gen, la revolución de la imperfección, por Angus. Echaros un ojo, como siempre, en complejoanda.com, donde tenéis un montón de artículos y cosas maravillosas. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. ¡Habrá Killzone 3! ¡Oh! Espera, basura. Por favor, ¿podemos hacer una repetición? Ya está, ya lo hemos hecho. No ha habido nada. Nadie ha dicho nada. Pues efectivamente, según ha anunciado Jack Trenton, presidente de Sony America, en una entrevista reciente, el próximo E3 vendrá cargado de sorpresas. A todo el hype, añadió, y cito textualmente, tenemos a Guerrilla Games. Ellos hicieron un gran trabajo con Killzone 1 y 2. No. No sé si verás o no un anuncio sobre él en el E3, pero puedo prometerte que habrá un Killzone 3. Veo lógico que lo haya, porque después del esfuerzo que ha hecho Guerrilla para crear ese motor gráfico para Play 3, tiene que sacarle provecho. Y ahora tiene la oportunidad de mejorar un juego que necesita grandes mejoras, desde luego. Tenemos un mensaje, espero que no os importe que os interrumpa. Tenemos un mensaje proveniente de Marcus Fenix. Por mí como si comen mierda y se mueren. De acuerdo. Sí, tienes razón. Pues a pesar de todo, yo me alegro por la noticia. A mí Killzone 2, a pesar de sus errores, me gustó. Y considero que el online de ese juego en Play 3 es de lo mejor que tiene la consola, claro. Pues yo de los FPS que he jugado en consola, en esta generación, me parece de los más aburridos. O sea, visualmente es muy atractivo ese juego, es verdad. Y bueno, por ejemplo, el diseño de las armas, que es algo que destacamos, está muy bien y tal. Pero es que en general la historia y en general el desarrollo del juego en sí me pareció muy tedioso, muy aburrido. Me lo jugué y me lo acabé porque me lo tenía que acabar, pero lo hubiera dejado a medias, tranquilamente. Filtrado el teaser trailer de ¡Hitman 5! Bueno, el vídeo lo podéis ver en el portal Game Trailers y, bueno, según los números que aparecen al final, 6 del 15, o en castellano 15 del 6, el juego podría ser presentado en el próximo E3. Bueno, siento deciros que a mi juicio el vídeo es un fake. Total y absoluto. Que otra cosa es que realmente se vaya a presentar el Hitman 5 en el E3. Igual sí, pero desde luego el vídeo, por lo que yo he visto, que es un vídeo de un usuario, no es un vídeo de Game Trailers, es un vídeo que ha puesto un usuario, me partía de pinta de fake. Pero brutalmente. Nunca se sabe, David. Nunca se sabe, pero tiene pinta de fake. Si es un teaser oficial, es muy cutre. Muy cutre. A mí no me parece tan cutre, ¿eh? Que pero, la gente juzgue. Pero bueno, aún así, ya pasó hace poco esto con el tema Beyond Good and Evil 2. Que salió un teaser, pero Ubisoft no dijo que era suyo. Pero es que aquel teaser tenía una cierta calidad. O sea, veías que era algo más o menos oficial, aunque luego después el proyecto se demoró. Pero es que este teaser es muy cutre, de verdad. Tenéis que verlo, en serio. Pero del Beyond Good and Evil 2, después, más tarde, sí, desde Ubisoft sí que se dijo que era un teaser suyo. Sí. The Witcher 2 saldrá durante el primer trimestre de 2011. ¡Soti! ¡Soti! ¡Souls of the Year! Returns. Tú solo, Víctor. Alien vs. Souls. Souls the Game. The Souls of War 3. The Soldier 2. Bueno, al menos esos son los planes de CD Projekt, el sacar este juego en el primer trimestre de 2011. Según el estudio polaco, el juego será multiplataforma, aunque todavía no han confirmado para qué consolas saldrá. Y tampoco se sabe si el lanzamiento será simultáneo. Lo que está claro, lo más seguro, es que salga primero en PC. Además de esto, ya está disponible un nuevo vídeo del juego que podréis ver en nuestro foro, complejolanda.forex.net. Al final sí que se cumplió mis designios, y es que CD Projekt iba a hacer ella misma un The Witcher para consolas, después de la agafada de Rise of the White Wolf. Así que yo me alegro muchísimo. Y según se dice, ojo, puede que salga incluso también al mismo tiempo que PC, según se comenta. Sí, sí, pero aún así, ¿qué pasa, consoleros? No podréis disfrutar del The Witcher 1, el original, el auténtico. ¿Qué pasa? No podéis jugar ¿por esa...? ¿Por qué me estás mirando a mí? Porque yo lo tengo, no se pierden nada. Y lo juego a mayor calidad que tú. Porque tú eres Sonyer. Ya. Pero no también se pierde soy nada. No, no juegas a mejor calidad sí. que yo. No. Yo tengo la Nothing Edition, físicamente intangible. Yo la tengo instalada. Y ya, y yo la tengo, la puedo tocar, tiene libros y todo. Y está precintada. Vaya casualidad de Witcher. Vaya, estamos a dejar de mirar. Una cosa, ¿cómo sabes que tiene libros si está precintada? Porque los libros se ven en el perfil de canto. ¿Cómo sabes que esos libros no tienen páginas en blanco y que te han vendido? Eso no lo puedo saber, pero da igual. Es algo que puedo tocar y está en mi estantería y en mi colección. ¿Y si en realidad es atrezo? ¿Y si en realidad este The Witcher por salir en consolas está casualizado? ¿Qué? Oh, a eso que me respondes. Eso que iba a decir. Eso es la puta de este The Witcher. No, entonces ya no te gustaría tanto el brujo, ¿verdad? Y si no. Va a estar casualizado. Estoy casi convencido. Ah. Porque The Witcher es un juego que no me lo imagino en consolas. Es un juego que por su mecánica es un juego de PC. O sea, pero es muy difícil. The Witcher tenía dos... Podías jugarlo de dos maneras. Pero aún así, la manera de la vista subjetiva sí. en tercera persona... Bueno, sí, subjetiva, sí, sí. Aún así, hacía falta un ratón para eso. Sí. Ese tema de... Tú mira Dragon Age como lo han hecho en consolas. Ya, pero yo no lo veo factible, no lo veo posible. A lo mejor me equivoco, pero bueno, a ver qué hace TD Projekt. Yo no lo veo posible, la verdad. ¿Y qué ibas a decir? Sigue la guerra de ISIS. ¿Ibas a decir algo más? Iba a decir que The Witcher 2 va a ser casualizado, casi seguro. Y aún así va a ser mejor en PC. Eso no lo dudo. Va a ser ¿eh? Consolizado, que es diferente. Estoy de acuerdo. Bueno, pues eso, aún así, Souls of the Year 2011. Mafia 2 ya tiene fecha de salida. ¡Sol! ¡Te jodes! No, es mi momento. No lo digo por el juego, ya. Después argumentaré. Después argumentarás. Sí, sí. Pero tiene fecha de salida, efectivamente. El juego saldrá el 27 de agosto en todas sus versiones. 3 días después que en Estados Unidos, como siempre. ¿Qué tienes que decir de Mafia? Yo, vamos ¿qué, a ver, ¿qué pasa? Pregunto. Pregunto a la gente que está aquí hoy con nosotros. Pregunto a los foreros y pregunto a todo el mundo que nos escuche. A ver, ¿cómo entra en la cabeza que estés financiando un estudio durante 5 o 6 años, pagando nóminas, pagando pagas extraordinarias, pagando capital, equipo, para que tarden 5 años en hacer un juego? Pongamos que Mafia 2 vende como mucho 2 millones de copias. Una o dos, que es lo que va a vender seguro. ¿Realmente merece la pena esa inversión por ver los resultados después? David, ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Dragon Age duró 7 años. Bueno, vale, pero Dragon Age BioWare sacó juegos antes y se pudo autofinanciar. ¿Me entiendes? Tuvo más juegos en el mercado. Eso es lo que yo pregunto. Pero ten en cuenta una cosa, David. Mafia 2 no es un juego que... No es, por ejemplo, yo qué sé, un Dragon Age, no es un Mass Effect. Mafia 2 es un juego que tiene un target de ventas muy similar o casi el mismo que la gente que juega a Grand Theft Auto. No. No. Yo creo no que estoy sí. de acuerdo. No estoy de acuerdo porque GTA 4 ya es el fenómeno GTA 4. Hay muchos juegos por el estilo, el mismo género, que no se llegan a su nivel de ventas. Por ejemplo, Saints Row, que también vendió bastante, por cierto. No está en la misma liga, Saints Row. Es que GTA está en otra liga, es la liga GTA. Está por encima de todos los demás. Y yo pregunto, o sea, ¿merece la pena estar desarrollando 5 años un juego para que después venda 2 millones de copias? Cuando hay juegos que se llevan desarrollando menos de la mitad y venden lo mismo o más. Es que a mí me parece, desde el punto de vista empresarial, me parece tirar el dinero. A ver, puede pasar que sea una patada en la boca, lo cual dudo, como fue To Human, que fue una basura de juego. O puede pasar que, bueno, todavía no sabemos, pero mira el caso de Alan Wake. Alan Wake está en la misma. Pero exactamente. O sea, ya lo dije la semana pasada. Desarrollo eterno. Beneficios asegurados, casi asegurados. Pero ¿merece la pena invertir tanto tiempo en un desarrollo que se alarga tanto en el tiempo, valga la redundancia? Pero todo esto... ¿Y estás completamente seguro de que lleva tantos años el Mafia 2? Mafia 2, sí. ¿Seguro? Completamente seguro. Porque yo... Bueno, no me suena de que lleve tanto completamente tiempo. Seguro. Yo creo que se empezó... Las primeras informaciones se empezaron a mostrar en 2005. Creo recordar, 2005 o 2006. Yo creo que no, David. Las primeras informaciones no. Yo eso... O sea, que pensemos que el juego lleva más tiempo de desarrollo, sí, sí, coincido contigo. ¿Cuándo pero se lanzó las Mafia? Las primeras informaciones sí. llegaron en 2008. ¿Pero cuándo se lanzó el primer Mafia? En 2002, ¿no? Que lo había, en 2002 había se tenido lanzó de exclusiva Mafia. Mundial Harding 2, creo. Sí. Y hicieron una movida de la hostia. Tuvieron un teaser trailer. El primer teaser trailer que salió de Mafia 2 lo tuvo Hargain 2 y Game Trailer. Sí, pero eso... Pero, ¿cuándo salió Mafia 1? En el 2002. No salió en el 2002, pregunto. Sí. ¿Cuándo se empezaría a desarrollar la secuela? Pues pongamos, eso por ejemplo, en el 2004. Eso no podemos saberlo, David. No podemos saberlo, pero vamos a ver. Es decir, ya lo han dicho ellos realmente. Es decir, el tiempo de desarrollo que ha sido larguísimo porque el juego tiene una serie de detalles acojonantes. Y es que yo, la verdad, yo esto lo veo absurdo. Estar tanto tiempo desarrollando un juego. Y luego imaginaros que el juego es un fracaso. Pues ¿se acabó? La hostia no se la pegamos nosotros, se la pega... Y ellos también. Y 2K Games, que es la que pone la pasta. Es lo mismo que Duke Nukem Forever. Okay, exactamente igual. Exactamente igual. Y pues, o sea, los millones de dólares que invirtieron en financiarlo se han perdido. Si cabe, David, a mí eso me da igual. ¿Te da igual? Yo quiero vamos a ver. Yo, cuando salga el juego, vale, me lo compraré y lo disfrutaré. Que sí, que a mí también me da igual. Yo no soy accionista de 2K Games. Pero por el amor de Dios, es que yo lo pienso y realmente. No sé, me preocuparía. Pero mejor para nosotros. Estamos hablando ahora mismo de declives empresariales, de cosas chungas, de gente sin comer, o sea, gente que va a perder su trabajo. Con esta maravillosa música, Teo, por favor. Porque en el fondo, la vida es maravillosa. Es que tuve que poner música de tertulia y era la única que traía Gran Turismo. Es un tema bonito, sí. Según Microsoft, los comentarios sobre el espacio de Natal han sido malinterpretados. Ah, sí, ya, claro. Bueno, os pongo en situación. Hace unos días, Craig Mundy, presidente de investigación y estrategia de Microsoft, aseguró que Natal requeriría al menos 4 metros de espacio entre jugador y televisor. Ante el revuelo de la noticia, responsables de Microsoft han salido a la palestra y han afirmado, y cito textualmente, es verdad que Natal lee la configuración de su espacio y ajusta de manera apropiada el espacio de juego. Sabemos que las salas de estar son todas de formas y tamaños diferentes. Por ello, hemos realizado numerosos testeos para asegurar que todo el mundo pueda disfrutar cuando Natal salga a la venta. ¿Qué? ¿Os lo creéis? ¿De qué coño? Yo me pregunto, ¿cómo se puede malinterpretar cuando os dicen que se necesitan 4 metros para jugar a Natal? ¿Cómo se puede malinterpretar ¿Cómo malinterpretamos eso? Hombre, igual dice que no es recomendable, no lo obligatorio. Vamos a ver, sí. Si a mí ya me costaba jugar a la Wii en mi habitación, ahora me piden 4 metros, que se den por el culo. Es que, vamos a ver, Natal en teoría mueve todo el cuerpo. En teoría. Supongo que será un espacio de precaución para que no puedas matar a alguien o tirar algo al suelo. Según lo que he podido leer... En palabras de la propia Microsoft, se puede jugar a cualquier distancia. Pero claro, yo estoy más con lo que dice David, que a lo mejor es una distancia recomendada. Yo creo que tiene que ver mucho con el ángulo de la cámara. Para que te pille de cuerpo entero, necesita una distancia bastante amplia. Eso es cierto. Supongo que vendrá con arneses de seguridad, como el la cuerdita del Wiimote, ¿no? Igual vemos hombres incrustados en televisores. El televisor es de plazo, ¿no? Que por cierto, Nanta se va a presentar ahora en abril en España. O sea, se va a poder probar y todo. No sol. No, a mí Nanta no me convence en absoluto. O sea, no sé muy bien. O sea, Nanta, ¿lo puede ser una auténtica cagada? O puede ser una genialidad que supera la imaginación de cualquier persona, porque yo no concibo un sensor de un control de movimiento, un sistema de control sin un mando. No lo concibo a día de hoy y sigo sin concebirlo. Es un poco encabronante. O sea, será eso, minijuegos para hacer el idiota en casa con bolas de billar y cosas así por el estilo, pero nada más. Lo que tengo curiosidad yo es por saber cómo se calibra esto, porque claro, pongamos que tenemos un monitor muy grande y bueno, la pantalla y todo eso más o menos por nuestros movimientos lo hace, pues, digamos, en tiempo real. Como un iToy. Sí, claro. Haría falta... No, pero me refiero, para calibrar sería un poquito complicado, en el sentido de que a lo mejor hay juegos en los que no aparezca nuestro cuerpo reflejado, que controlemos a un monigote o a otra cosa. O por ejemplo, un juego, imaginaos, un juego de, yo qué sé, de cartas, ¿no? Tal, que tienes que señalar tal carta y moverla a otro sitio, o cosas así. Para eso, pa eso te dicen que cojas el mando de la Xbox y te muevas con el stick. Pero, ¿sabéis? ¿Sabéis con qué tipo de juegos creo yo que funcionaría muy bien, Natal? Por ejemplo, Heavy Rain. Con los de Wii. Heavy Rain, por ejemplo. Sí. Es un juego que... No me fastidies, Gordon. Sí, vale. ¿Y con Heavy Rain cómo te mueves? El gestualizar, pues, que te marque el movimiento... Joder, tío, no me jodas. Los movimientos del mando de PlayStation 3, algunos son bastante churrusqueros. Pero ¿no? A ver, pero vamos a ver. ¿Cómo te mueves? O sea, si te mueves con, mueves un brazo, mueves con un stick, ¿cómo mueves al personaje, Natal? ¿Andas tú? Pues caminando, andando tú. Un pasillo eterno, como Final Fantasy, para moverte. Pues no, pero tú puedes... Joder. Tú puedes dar pasos sin moverte, sí, del sitio. Claro. Haces el amago, o sea, de dar el paso. Haces el moonwalking, tío. No, pero que venga con un rollo de sonido y que le digas, andar. Para jugar al Gears of War, cuando te mueves y corres, simulas que te mueves y corres y que te cubres en una pared. Yo imagino de verdad. Yo creo que no deberías imaginarte eso, porque para Gears of War, no, Natal, por eso nada de digo, nada, o sea, cero de cero. O Microsoft ha creado algo que supera cualquier imaginación y es una revolución, o la han cagado, básicamente. Una cosa, yo quería comentar que... ¿Qué te den, Oscar? ¡Aún de la semana! No, aún no acabo el programa, ¿eh? La encuesta, seguir así, chicos, seguir así. No acabo el programa. Bravo, bravo. Aquí se juega un chuletón. Una aquí cosa. Se juega un chuletón. Votad. Si tenéis cojones y criterio, votad Gaming. No. Bravo. Joder, a ver si me fue la olla, por tu culpa, Oscar. ¡Aún! A ver, ¿qué vas a decir? Que está interesante esto, coño. Joder, y además iba a decir algo. Iba a decir la verdad sobre todo, tío. Ibas a decir que el Natal está destinado a minijuegos y chorrijuegos. No. Ya está. Yo quería decir que imaginaos un juego en el que montas encima de un caballo, como por ejemplo Scott Juárez, ¿no? No, pero. Se podrían haberla liado, pero más. Escuchad, esto es interesante, ¿vale? Imaginad, vamos encima de nuestro caballo y tal, y. Tenemos ese problema, como dice David. ¿Cómo nos movemos? Pero no. Hacemos tacata, tacata, tacata, tacata, tacata. Y así vamos avanzando. Y entonces, señores, Microsoft habrá inventado la forma de jugar más triste de la historia de la humanidad. Bueno, hablando de caballos, podría ser una imagen de con sexo. También tendrías que imitar el movimiento de Kratos, por ejemplo. Pero no, porque eso sería ¿Natal? Cinemática. Nada, pero, de, ¿Natal Kratos? Nada de jugable. ¿Kratos Natal Microsoft? Es un ejemplo, una forma de hablar. Pero, como ha dicho el Heavy Rain. Eso lo hace David. Cuando está jugando a God of War 3, se pone a hacer movimientos pélvicos, matando bichos y tal. Está el tío en casa. Sí que ibas a decir que iba a hacer el tacata. No, tacata no. Bueno, vamos a ir al foro, que hay bastantes comentarios. Dinos, Teo. Tengo un problema. Es que Angus ha defendido a Miguel Ríos. No. Mira, vamos a ver, Angus. No. Hay una diferencia entre la música y el resto. Y Miguel Ríos no está en música. Y tampoco en el resto. Tampoco en el resto. Yo tengo la teoría de que es un alienígena. Bueno, Angus apuesta por Gemini, por cierto. Bien. Es el único hasta Angus, ahora, pero no ha votado en el foro. Pues no vota, ha votado en el foro. Vota, porque ya está la votación. Vota, si ves, Angus tiene cojones y criterio. Bueno, Jimang nos ha puesto la respuesta con audio incorporado, pero... Joder, yo no voy a poner esto ahora. No voy a poner un anuncio de Jeff for... Como cojones se diga. Por cierto, Angus también sigue comentando y dice... Ejem, no quiero decir nada, pero que gane el director del programa, el artículo huele. No, en serio, era un buen artículo, pero sigo oliendo. Gracias por vuestros votos, no merecidos. Por cierto, aquí dice ya, dice Angus en el foro también, toma ya, Gemini. Así que es Gemini. No, es Gemini. Es Gemini. En todo caso será Gemini y os jodéis los dos sin ninguna gana. Vaya manera más mala. ¿Para qué? ¿Pero qué cutres sois los dos? No, pero escúchate. Mala de perder. Ahora para mí me gustaría joderos a los dos. Pones en opción 3, ahora pones en opción 3, Gemini. Y no, porque son todos unos chaqueteros, les puedes anular el voto. Pero escucha, lo pones en opción 3 y así todos los que han votado se joden. Ah. Bueno, Jiman pone la primera imagen de Killzone 3. Humo. Pues qué humo volumétrico más guay. MetoWolf dice, a mí no me parece mal que venga un Killzone 3, a ser posible con mucho menos hype. Eso sí, la gente se queja mucho de los controles de Killzone 2, que no tienen nada que ver con los otros juegos, como por ejemplo Resistance. Angus también pone puestos a faquear. Hitman en la Wii es un fake brutal. Más brutal que el otro, en la Wii encima. Sí, vamos, no son. Dice, eso no puede ser. Y dice, es calvo, ergo la Wii puede moverlo. Angus también comenta la foto de Hitman y dice: las autoridades sanitarias saben que hipear perjudica seriamente la salud y empobrece tu condición humana. Pues Peter Molinos debe estar jodido. está para morir. Hitman pone una imagen de Mafia 2 y dice: Gotti. Angus dice, si algo está haciendo Mafia 2 es IPA a base de bien, entre imágenes, vídeos y material promocional, el juego, o estás loco por pillarlo o lo odias. Venga, por cierto, el boss parece Luis Aragonés. Sí, tío, eso es innegable. Es, Luis Aragonés, sí, es la hostia, es una verdad. Jiman dice, bueno, mucho criticar Mafia 2, pero como salga con una edición coleccionista de la hostia, serás el primero en pedirla. No critico Mafia 2, critico el desarrollo de Mafia 2, cómo se ha desenvuelto, no critico el juego en sí, no lo conozco. Chevy también dice, salones de diversas formas, pero si yo tengo la consola en la habitación, ¿acaso creen que todo el puto mundo tiene la consola en el salón de su casa con toda comodidad? Yo la tengo en mi habitación también. Jimon dice, yo estoy haciendo otra habitación solo para Natal. Y cree que se ha pasado. Angus dice, espacio requerido por Gabe Newell para jugar al Natal. Como podéis apreciar, no entró por la puerta, cayó del cielo. Vea esa imagen en el foro. MetaWolf responde al comentario de Jiman sobre Bono y criticar Mafia 2 y dice, de hecho, Bono Man es el que más invierte en 2K, aunque todavía no lo sabe. Bioshock es en realidad un sueño de David. Geocati dice, joder, se va a necesitar ampliar el salón o zona de juegos de tu casa o cambiarte de casa para poder tener 4 metros cuadrados libres para jugar con Xbox 360. Eso sí que son requerimientos y después nos quejamos de que ampliar el PC es caro. Jiman dice también que Heavy Rain tendrá soporte para Move, etcétera, y nos comenta la noticia, queda el enlace en el foro. Y MetaWolf dice que si incluyesen Gears of War con el Natal, los pedos serían un arma adicional y devastadora. Que lo pregunten a Cole. Y por eso es todo por ahí. Bueno, Angus también comenta que ¿y cómo harás para andar? Hablando sobre lo de Move y Heavy Rain, ¿dónde está el R2 en el Chupa Chup? Bueno, pues vamos con la noticia del día. ¡Nintendo anuncia una nueva portátil! No solo... Por lo menos alguien me ayuda. Me jode mucho poner la voz de gilipollas y que nadie diga nada. Por lo menos decir que es una mierda y... Hay diferencia entre noticia del día y la peor noticia del día. Esa es la peor noticia del día. Es la noticia más relevante que ha salido esta semana. Por desgracia. Pues eso, pues... Pero si tú te vas a comprar dos el día que salga. Pero tío, si saca una de ese cada fin de semana. Pero esto se supone que es una es la sucesora, no una nueva DS. Bueno, os voy a comentar de qué va toda esta mierda. El anuncio ha tenido lugar en una conferencia para inversores celebrada en Japón. Aunque todavía está sujeto a cambios, el nombre de esta nueva portátil será Nintendo 3DS. Pero ya os digo, no es un nombre definitivo. O sea, está sujeto a cambios. Y se tratará de la sucesora de Nintendo DS. Aunque todavía no se conocen muchos detalles, se sabe que utilizará tecnología 3D sin necesidad de gafas y será retrocompatible con Nintendo DS. Y ahora, bueno, según el portal Nikkei, un portal japonés y bastante prestigioso, la consola contará con un stick analógico, tendrá vibración y la pantalla será 4 pulgadas más pequeña. En cuanto a la duración de la batería y la velocidad inalámbrica, han asegurado que estarán mejoradas la batería nos durará más y toda esa movida. Y pero no solo eso, según Nikkei, Nintendo podría incluir un acelerómetro que permitiría controlar la acción inclinando la consola. La portátil será presentada en el próximo E3 y pese a que Nintendo ha anunciado que la consola saldrá antes de marzo del 2011, Nikkei asegura que saldrá durante el segundo semestre de este año. O sea, la tenemos a la vuelta de la esquina. Con respecto al nombre de esta nueva DS, porque es una puta DS, bueno, me refiero a un formato y tal. 3DS, ¿no? De repente estaba Cammy Dunaway en su despacho, ¿no? Trabajando, como normalmente contando millones de dólares y tal. Y dijo, para esta nueva Nintendo DS en 3D, la vamos a llamar 3DS. Soy la hostia. Mira que me hace gracia, es que Nintendo ya empieza a lubricar no solo el lanzamiento de esta consola, sino las futuras versiones. Ya has dicho que es la pantalla es 4 pulgadas más pequeña. Más pequeña que van la a sacar la Nintendo 3DS XL. Seguro. Pues como se han hecho siempre. Yo quería decir que me da pena que se hayan deshecho ya del nombre de Game Boy, al menos por ahora. Quieren aprovechar el filón este de DS y parece que de momento no veremos otra portátil con el nombre de Game Boy. Joder, hay demasiado furor con Nintendo DS, joder, que hagan más Wii, al menos. No, y esas no, cosas. No, no. Y lo que no entiendo es, vamos a ver, batería más durable y vibración. ¿De verdad eso va a ser compatible? A mí me parece muy pronto para sacar una sucesora de la portátil. ¿Muy pronto? Joder, mira Game Boy, ¿cuántos años estuvo? Yo creo que DS salió en 2004. Bueno, pues no me parece tan... No, él lo dice porque, vamos a ver, ha habido muchos modelos de DS. Supongo que te refieres a eso, Jorge. No, y aparte de eso, pero no, yo veo que, joder, que se le podía exprimir más la DS. Hombre, o sea, sobre los modelos, por ejemplo, Game Boy Micro salió con Nintendo DS en el mercado. Bueno... Pero eso ya es que ni siquiera... Eso yo no lo cuento como modelo, porque... ¿No cuentas Game Boy Micro como modelo? Si es la mejor Advance que hay. Es la polla. Es mi portátil favorita. Pero si no ves... Se ve de puta madre. La pantalla... ¿Cómo lees los textos del Zelda? Vale, tú no los lees, pero los demás mortales... No, explícame. Pues leyendo, tío. Y eso que yo tengo mala vista. No, bueno, pero con respecto a esto... Eso, yo digo... Para mí, yo creo que es bastante pronto. Si bien es cierto que lo de la tecnología 3D, pues me parece muy guay. A lo mejor se puede conseguir cosas bastante interesantes. Mira, la tecnología 3D está bien. Es un buen aporte a la industria y es original y tal. Pero la consola va a ser exactamente la misma mierda que la Nintendo DS. Va a ser exactamente lo mismo. Lo pronostico, no va a tener ninguna mejora técnica que implique o que repercuta... Por lo menos a nivel de las personas que saben lo que comprar en cuanto en ventas. Los casuales irán corriendo a comprarla. ¿Por qué? Porque tiene 3D. Y porque 3D mola. Nos enseñó James Cameron con Avatar. Pues yo creo que te vas a equivocar a base de bien. Oscar, lo que se ha visto a nivel técnico es una mierda. Es una mierda peor que PSP. Pero lo que se ha visto a nivel técnico no se ha visto nada, tío. Tú lo que has visto en 3D es sobre la DS actual. Y es como diríamos, es un boceto del 3D. Tú, con la nueva DS, o sea, con la nueva portátil de Nintendo, espérate al menos una evolución gráfica, porque es una consola diferente. Mira, tú piensa una cosa, Oscar. Para calcular lo que es el 3D, necesitas el doble de capacidad técnica que sí, requeriría... Sí, lo sé perfectamente. Pues pero... dudo que se pueda hacer grandes cosas con eso, ¿eh? Pues solo habrá que esperar al E3. Supongo que al E3. ¿Es la sucesora de DS o es un nuevo modelo de DS? No. Cuando la presentaron como la sucesora de DS. Nada de nuevo modelo. Entonces no sé a qué viene ese nombre de 3DS. No, es que es un nombre... Es un nombre provisional, Es que nombre, es como decir que da entender, claro, que da entender es completamente que, ambiguo ese nombre. Que da a entender que la nueva característica principal de la consola serán los gráficos en tres dimensiones. ¿Y por qué un concept con una DS? Es que eso no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. Si enseñan el concept, es que algo tiene que ver. No tiene nada que ver. Ese es otro juego de DSi. Es que además fueron en presentaciones diferentes y en tiempo diferente. La gente sacó ese juego para mostrar cómo podría ser, ¿sabes? Porque si se habla de 3D sin gafas y con un... ¿qué decía yo? A ver si lo encuentro. Bueno, pues con un sensor de movimiento, digamos, que... Que como muevas la consola, pues te cambia la imagen, sí, un acelerómetro. Pues eso es lo que otorgaba esta, claro, es que este no, juego. No tiene nada que ver ese vídeo que se vio de que era una sala, parecía un bar o algo así parecido, con este nuevo anuncio. Y luego, a mí lo que me gustaría es que tuviera por lo menos la potencia gráfica que tiene una PSP. Se especulaba con que tendría la potencia gráfica de lo que era la GameCube, pero claro, eso no se sabe. Hasta eso ya que no sería lo veamos, demasiado, pero estaría muy bien. Hasta que no lo veamos nada. Bueno, teníamos preparada una llamada para ahora, pero de momento no contesta Ralph Wild, que nos iba a hablar de Retro Madrid, así que seguimos con el programa y más tarde pues ya intentaremos hablar con él. Bueno, dinos, Teo, ¿qué tienes hoy de música? Pues Helocatil me ha dejado unos cuantos remixes de Baldur's Gate y he escogido el más largo. No, tranquilo, son solo 2 minutos 10 segundos, así que tampoco va a ser una tortura demasiado larga. De acuerdo. Pero si queréis lo empalmo con uno de mis remixes. No, mejor no. Bueno, pues eso, es lo que hay. Bueno, pues nos vamos con Baldur's Gate y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Are you looking at me? Stand away, citizen. Move along. Are you looking at me? Are you looking at me? Robin Scum. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en Quack FM 103.4 a Coruña y en el complejo Anda. Vamos a hablar de God of War, pero antes vamos a dar un repaso al chat. Tenemos conectados a Zidane, Kutreman, Dab1, El Hombre Sin Nombre, Gelocatil, Piolín Friki, Ricochet, Sintax, Toquero y Zombie Toast. También os queremos recordar que nos dan soporte en 9bits.com y que nos remiten en Radio Podcastellano. Además de comentar que podéis entrar en el blog no oficial de Complejo de Anda, que lleva nuestro amigo Super Deimos, elcomplejodeanda.net. Además de ello, pues os invitamos a que nos escuchéis siempre en directo desde radiolanda.com, la radio streaming de los foreros. Y bueno, ahora, David, llega el momento esperado por ti. Sí, voy a hablar de God of War o God of War, no sé cómo se dice. Se dice God of War. ¿Tú qué dices? Es God of War. God of War. ¿Es God of War? Tío, estás tonto. ¿God of War o God of War? Estás tonto. No, Sold of War. Sold, oficialmente. Sold of War. Bueno, pues sí, ya está aquí God of War 3, el juego más importante de Play 3, me atrevería a decirlo. No sé si estáis de acuerdo. Estoy de acuerdo. Realmente es el más importante de Play 3 y ya está aquí, ya se puede tocar y jugar y disfrutar. Pues sí, God of War 3. La historia de una trilogía, bueno, una trilogía no, ha habido una precuela que es Chains of Olympus, pero la historia con, digamos, salsa y sustento es la de la trilogía original, que empezó en PlayStation 2. Bien, para explicar un poco la historia, bueno, un poco, mucho mejor dicho, voy a hacer una breve síntesis de la trilogía. Por lo tanto, si queréis evitaros spoilers, os recomiendo que os deis un paseo o hagáis cualquier otra cosa que os distraiga y os evite estar pendientes de la radio, del PC o de lo que sea. Voy a hablar de spoilers porque evidentemente son obligatorios para saber los lazos que unen los tres juegos, así que os los advierto. Si no queréis escuchar spoilers, pues daros un paseillo. Ahora son más o menos las 10:53. Yo calculo que a las 11 ya habré finiquitado esto. Incluso antes, pero más o menos como seguridad. Eres la hostia, macho. Eres la hostia. Lo sé. ¿Nos vas a hacer algo como Diablo 2? No, eso lo hace Oscar. Voy a hacer algo como el Riddick. Que no se pudo grabar. Bueno. Así que te redimes. Sí, eso es. De todas maneras, antes de nada, quiero darle a Raf las gracias por haberme conseguido la camiseta que llevo hoy aquí. De Kratos, me ha gustado mucho, te lo agradezco, te lo agradeceré eternamente. Es por una imagen que acabamos de ver en el foro de DAF 1, que es la polla. Entrad en el foro porque no tiene desperdicio. Bueno. Insisto, muchas gracias por la camiseta, me ha gustado mucho y la llevo ya aquí. Creo que no me la quitaré jamás, porque si antes era atractivo, ahora soy irresistible con ella. Bueno, en fin, la historia de God of War es una historia de venganza, básicamente, una venganza alargada en el tiempo. Controlamos a Kratos, un general espartano de fama reconocida, pero que un exceso de orgullo le hizo ser temerario, y en una batalla contra los bárbaros se confió y estuvo a punto de perderla. A punto, porque antes de que el líder de los bárbaros le acabase con su vida, decidió hacer un trato con Ares, el dios de la guerra. Kratos le ofreció, mejor dicho, sus servicios, podríamos decir su alma, aunque no está del todo claro si le ofreció su alma, pero digamos que le ofreció sus servicios incondicionales a cambio de que le ayudase a derrotar a ese ejército de bárbaros. Ares accede y, aparte de ayudar a derrotar a muchos de esos bárbaros, también le otorga a Kratos las espadas del caos, con las cuales pues decapita al líder de los bárbaros. A partir de ahí, Kratos se convierte en una marioneta de Ares, y este le lleva pues por toda Grecia masacrando a cuanta gente le pida su dios, que es también su dueño, y él es su marioneta, por así decirlo. Pero Ares no estaba contento. Consideraba que su guerrero no era perfecto, a pesar de que Kratos tenía un poder sobrehumano y las espadas del caos pues eran realmente efectivas, no estaba contento, no era perfecto, le faltaba algo para crear el guerrero definitivo, y ese algo eran lazos de unión con su familia. Digamos que Ares consideraba que un guerrero, para que sea perfecto, no debe tener ningún tipo de relación con nadie, debe ser completamente independiente, y por lo tanto le puso a prueba. Le llevó a un lugar de nombre no determinado en el juego, y si lo hay, pues yo no lo sé, y le ordenó hacer lo que mejor sabe hacer Kratos, que es matar. Entre tal orgía de sangre y demás, Kratos se metió en una cabaña y empezó a matar indiscriminadamente. Y esa ira ciega le llevó a matar a alguien que no se esperaba. Cayeron los dos cadáveres de esas dos personas a las que mató, y su sangre le hizo mirarse en el reflejo, ¿no? Es decir, la sangre se cayó al suelo, y la sangre ya, digamos, que acaba de salir de esos cuerpos sin vida, pues Es una imagen muy icónica, le permitió ver su reflejo y darse cuenta de que quien había matado era su mujer y a su hija Calíope. Aparte de ahí, Kratos se vuelve loco, no loco completamente, pero digamos que empieza a surgir en su interior el deseo de venganza y decide renegar de Ares, lo desafía. Ares evidentemente le da igual todo esto, él sigue con su particular guerra contra Olimpo y Kratos se queda desamparado, pero recibe la ayuda o el cobijo de los restantes dioses del Olimpo. Y también, como condena, como castigo por haber matado a su familia, le cubren con las cenizas de su mujer y su hija, y a partir de ese momento pasa a llamarse el fantasma de Esparta, ¿no? Kratos antes era un hombre de tez morena y ahora pues es un hombre de tez blanca con su típica pintura roja en cabeza y torso. Bien, durante X tiempo está haciendo trabajitos para los dioses, es el chico de los recados, por así decirlo. De hecho, Chase of Olympus es un encargo que le mandan los dioses, hasta que llega el encargo definitivo, el que él siempre ha deseado. Kratos, tienes que acabar con el dios de la guerra. ¿Por qué? Porque se está rebelando contra Olimpo. Ares quiere poder y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Entonces le encomiendan matar al dios de la guerra. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace. No os voy a decir cómo, no voy a entrar en detalles porque tampoco quiero meter spoilers a cañón. No, ese detalle lo voy a emitir. Pero digamos que Kratos lo consigue gracias a la ayuda de un objeto divino. Efectivamente, Kratos consigue derrotar a Ares en una brutal batalla y se convierte en el nuevo dios de la guerra. Pero a pesar de su nuevo rol como dios de la guerra, no está del todo contento tampoco. O más que contento, sigue teniendo ese deseo de venganza. Es decir, la imagen de su familia muerta no logra escaparse de su cabeza, a pesar de ser un dios. Es decir, el hecho de haber conseguido ser un dios no le libra de los crímenes del pasado, de las desgracias del pasado. Y por lo tanto, Kratos se vuelve un dios de la guerra partidista, vengativo, y al que le da exactamente igual lo que le digan los restantes dioses. Entonces cae en un error, que es cometer los mismos excesos que cometió en su día Ares. Y por lo tanto, Atenea le advierte: ten cuidado, porque si sigues por este camino vas a levantar la ira de los dioses, de tus compañeros. Pero a Kratos le da igual. Entonces decide apoyar a los espartanos en una guerra en Rodas, y a partir de ahí la batalla se desenvuelve más o menos bien, hasta que interviene un elemento externo que le reduce el tamaño considerablemente, se convierte en un dios pero en tamaño normal, ordinario, y vuelve a empezar un poco la batalla que estaba librando contra el ejército rival. Luego se da cuenta de que quien la ha traicionado es el propio Zeus, y entonces Kratos pierde su poder como dios. Zeus le engaña vilmente y le mata, pero Kratos vence hasta la propia muerte y consigue volver a la vida y clamar venganza, esta vez sí, contra el propio Zeus y contra todo el Olimpo en general. Y así se desarrolla God of War 2. God of War 2 es el punto de inflexión, es donde Kratos lleva la mira más allá, es decir, antes era Ares, pero ahora ya no es Ares solo, ahora es todo el conjunto del Olimpo. Realmente ha sido Zeus el que le traicionó desde un primer momento, porque fue él el que creó a los dioses, supuestamente. El que creó la filosofía de los dioses de despreciar a los hombres, y por lo tanto decide pues acabar con ellos. God of War 3 realmente empieza tal como acabó en su día God of War 2. Kratos a lomos de Gaia. Gaia es un titán. Digamos que Kratos recibe la ayuda de los titanes, que en su día tuvieron un enfrentamiento con los dioses, una guerra entre dioses y titanes, de la cual salió ganadores los primeros, y decide la ayuda de los titanes. Por lo tanto, God of War 3 empieza así, subiendo al monte Olimpo, a lomos de Gaia y buscando al propio Zeus. Así empieza God of War 3. De hecho, a nivel de trama, quizás sea el menos sustancioso de los tres juegos, porque realmente es la culminación de la trilogía. O sea, aquí es donde se culmina la venganza. Todo lo demás, todos los motivos que llevaron a Kratos a llegar a ese punto, pues lo hemos visto en los restantes juegos y yo os lo he intentado explicar de una manera más o menos resumida. Pero God of War 3 es el punto y aparte respecto a God of War 2, y hay que verlo así. Por tanto, la trama puede parecer un poco escueta, y realmente lo es, pero lo es básicamente porque no hay nada más que contar. Es decir, es la culminación de la venganza y ya está, no hay nada más que añadir. Entonces, la historia de God of War 3 y en general de toda la trilogía. No sé si tenéis alguna pregunta o algún añadido o algo por el estilo. No. Bien. Hablando del desarrollo de God of War 3, hay que dejar claro una cosa. Los que se esperen novedades de bulto, al menos en el apartado jugable, otra cosa es el apartado técnico. Insisto, novedades de bulto en el desarrollo, en la jugabilidad, pues que miren para otro lado. Porque God of War 3 es un juego, no voy a decir idéntico, pero casi idéntico a los otros anteriores. Esto es así porque Sony Santa Mónica no ha querido arriesgar un poco la integridad de la saga, como el ejemplo que os puse en su día de Bioshock 2, y por tanto han querido que se mantengan las bases jugables. Se han añadido un par de cosillas que ya os comentaré, pero a grandes rasgos God of War 3 sigue siendo lo mismo de siempre, y particularmente me alegro de que sea así. De hecho, en el principio del juego, cuando estás a lomos de Gaia, tienes las mismas técnicas que acababas con el 2, sí, exactamente las caos, mismas. Eso es. Bueno, no, la magia que tienes es distinta. Bueno, quitando la magia, sí. Lo que es el cuerpo a cuerpo, la verdad sí, es que es clavada, son todas las técnicas sí, cierto, iguales. Cierto. Bien, ¿qué novedades a nivel de combate podemos comentar así para ya un poco ir al grano y decir, pues mira, hay una novedad respecto a los otros juegos? Pues por ejemplo, los movimientos de Kratos, hay dos incorporaciones nuevas. La posibilidad de coger un enemigo con el movimiento de la presa, que es haciendo con el círculo, y Kratos puede coger a su enemigo y usarlo como si fuese una especie de escudo, ¿no? Él va corriendo con el enemigo a rastras y va golpeando a todos los demás hasta que al final lo lanza contra la pared o lo revienta contra la pared. Es un movimiento muy útil, sobre todo cuando hay mucha aglomeración de enemigos, porque realmente nos permite tumbarlos a todos y a partir de ahí pues golpearlos con más tranquilidad. Es muy útil ese movimiento y a mí me ha gustado mucho, la verdad. Y también está el movimiento de la embestida. Kratos lanza las espadas del exilio, en este caso no las del caos. Entonces las clava en su rival y luego embiste. Es un movimiento también bastante útil, incluso diría demasiado eficaz, porque en muchas ocasiones logra tumbar al rival y por tanto puedes golpearle en el suelo, y es muy espectacular también. Por lo tanto, a nivel jugable de jugable básico, esas son las dos grandes novedades apreciables en esta nueva tercera entrega. Bueno, básico, yo un poquito más avanzado es la opción que te da de esquivar en el aire, que a mí personalmente me ha resultado bastante útil. Bueno, también esquivar en el aire. Por cierto, esquivar en el aire, pues nunca vi yo eso, no vi eso ya en movimiento. Cuando consigues Hermes. Ah, las botas de Hermes. Cuando consigues las botas te permite, te da la opción de esquivar en el aire. Pues me has pillado en bragas. Joder. No lo sabía, la verdad. Y eso pues, que a mí me resultó muy útil, créeme. Bueno, vale, pues bien, ya Zoe está aquí para complementar el análisis, claro. Esquivar en el aire, cojonudo, pues eso. Bien, después a nivel, digamos, de interfaz, hay una nueva barra de magia, que es la barra amarilla. Había otra barra amarilla en el God of War 2, pero no tenía nada que ver con lo que vamos a comentar aquí ahora. Esta barra amarilla, digamos que te muestra la magia que se autorregenera. Hay ciertos objetos como la cabeza de Helios o las botas de Hermes, el arco de Apolo, que se regeneran. Es decir, tú tienes una barra, vas, la usas, y una vez se agote, pues tiene que pasar poco tiempo realmente, un segundo o algo así, para que se vuelva a regenerar completamente. Esto a su vez nos permite ver, comprobar el otro objeto nuevo que permite mejorar la extensión de esa barra. Es decir, si los ojos de la Górgona nos permitían mejorar la barra de salud, y las plumas de Fénix, la barra de magia, los cuernos de Minotauro nos permiten aumentar esta nueva barra de magia que se autorregenera. Por lo tanto, ahí está otra novedad que tiene relación con la anterior. Bien, ¿cuál es el desarrollo de God of War 3? ¿Y qué aporta dentro del género de las aventuras de acción barra beaten up? Bueno, God of War 3 es una mezcla perfecta entre acción, exploración y puzzles, aunque los puzzles en menor medida. Respecto a los puzzles, debo decir que me han sorprendido bastante porque homenajean concepto micaniano, ya lo sabéis, a Ecochrome y a Portal. Ahí el puzzle de Ecochrome a mí me gustó mucho. A mí también. Donde se juega con la perspectiva, con la geometría. No voy a decir que sea original porque no es original, pero hombre, dentro del contexto de God of War, pues la verdad es que choca bastante y sorprende, ¿no? Pero no es original. Y los de Portal, pues bueno, ya sabéis cómo es Portal, no voy a explicar aquí nada que no sepáis ya. Hay una serie de portales y tenéis que interactuar con ellos de una forma que ya veréis en el juego. Y por supuesto, la acción y la exploración. De ahí, estos dos conceptos de acción y exploración, yo creo que es la diferencia vital respecto, por ejemplo, a un juego como Bayonetta. Yo meto en el mismo saco a Bayonetta y God of War 3, pero dentro de ese saco hay una serie de compartimentos en los cuales meto a un God of War y a Bayonetta, por ejemplo. Bayonetta es un juego que se basa mucho más en el combate. La complejidad de los combos es mucho mayor y en parte ese es su gran atractivo, es decir, ofrecer al jugador una gama de movimientos casi infinita. God of War no tiene esa complejidad ni por aproximación. Hay una serie de combos muy bien diferenciados entre sí, no son muy variados, pero son muy útiles y muy prácticos. Y la clave está en saber combinarlos. Por ejemplo, Kratos puede arrojar un enemigo por los aires, tú puedes saltar con él, seguir golpeando, hacer una presa para tirarlo al suelo. Con la presa el enemigo rebota en el suelo y vuelve para arriba y vuelves a repetir la secuencia una y otra vez. Es decir, la clave está en buscar combinaciones que sean realmente efectivas para según qué tipo de enemigos, ¿no? Es decir, ahí está la clave del combate del juego. Pero no esperéis profundidad en los combos porque no la hay realmente, ¿no? La exploración es un factor importante. God of War invita a explorar, aunque sea para descubrir objetos ocultos que nos ayuden a mejorar nuestra condición física, por ejemplo, ya dije antes, las plumas de Fénix o los cuernos de Minotauro, y porque realmente el diseño del escenario invita a que el jugador pues se pierda un poco por él. Además de que son escenarios bastante, no grandes, pero que tienen un matiz de colosalismo que ya explicaré más adelante, ¿no? Es decir, hay un factor de exploración que no tiene juegos como Bayonetta, que están centrados única y exclusivamente a la acción. Pero no obstante, esa exploración es muy limitada, igual que en los otros juegos, sí, de la franquicia. Sí, evidentemente es limitada. No vamos a meter ya el tema de la libertad de elección. Y de no empecemos. No se trata de eso. Es un género muy previsible de las aventuras de acción, por supuesto. Bien, y otro factor que hace a God of War estar por encima de casi cualquier juego en su género es Kratos. Kratos es un personaje que por sí solo justifica la compra de un juego. Sí, sold. Es un logro absoluto de diseño. Kratos es un hombre, bueno, es un hombre, se podría matizar eso. Es un hombre deseoso de venganza, cegado por la venganza, que hace casi cualquier cosa para conseguir su cometido. Y cuando digo hace cualquier cosa, es que hace cualquier cosa para conseguir su cometido, incluso las cosas más horrendas y criticables. Es un personaje que icónico, representa casi una generación y una plataforma, en este caso PlayStation, una marca mejor dicho. Y por sí solo puede justificar la existencia de un juego y diferenciarlo respecto a sus rivales. O sea, el simple hecho de controlar a Kratos ya es motivo de sobra para jugar a un God of War. Es así, es una afirmación impepinable a mi juicio. Y eso es lo que le añade un plus de calidad a este juego, porque realmente Kratos está fantásticamente caracterizado y logra ganarse el cariño, aunque sea a base de hostias, de sus usuarios. Es importante un personaje carismático en un videojuego. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, a mí siempre me gusta poner este ejemplo porque me parece un gran personaje, Geralt de Rivia en The Witcher. Geralt de Rivia es un personaje con muchísimo carisma. Por ejemplo, también el que comentamos, Kratos, o mismamente, incluso Mario. Mario es un personaje que vende consolas. Es así, sí. Un personaje carismático es indispensable. Y en este caso yo creo que God of War lo cumple perfectamente. Y yo creo que con creces es, dentro del género, el personaje más carismático, Kratos. Desde luego. Dentro de ese género. Lo cual tampoco era muy difícil, ¿eh? Porque Dante es un chulo y Bayonetta es una bruja prostituta. Vale, yo quería hacer un eufemismo, pero veo que... está el otro Dante también. Depende de qué Dante hables. Hombre, ¿de qué Dante salimos? ¿De Nero o de Dante? ¿O de Dante joven, Dante adulto? No, si del Dante es del Dante Inferno. Ese es más jefe. Ah, vale, Dante, tienes razón, me has pillado. Bueno, el de Dante Inferno tiene más de Kratos que de Dante, realmente. Sí. Pero no, le falta mucho para ser como Kratos. Tiene que tomar más con la cabeza. Mata puertas. Y Kratos mata gigantes. Bueno, en fin, vamos a seguir. De todas maneras, en este apartado jugable yo veo una serie de críticas. La más importante me parece el tema de las armas. Ha habido novedad en el tema de armas, y es que ahora cada arma principal, o sea, las armas con las que Kratos reparte bofetones, tienen su propia magia asignada. Por ejemplo, las espadas del exilio tienen una magia espectacular en la cual bajan una serie de escudos y lanzas espartanas y golpean a los enemigos en un radio bastante generoso. Pero sin embargo, las armas en sí no me han convencido de todo. ¿Por qué? Porque de tres armas de las cuatro principales, de tres de ellas, insisto, son muy parecidas entre sí. O sea, están las espadas del exilio, o espadas del caos, como queráis verlo, las garras de Hades y el látigo de Némesis. Y luego el arma diferente, que realmente es un punto de inflexión respecto a las demás, es los guanteletes de De Nemea. Los Cestus de Nemea, perdón, que ya aparecían en el God of War Chains of Olympus. Pues insisto, estas tres armas son muy parecidas entre sí. Siguen el mismo esquema. Son dos espadas que están unidas a Kratos por unas cadenas. Y que Kratos pues utiliza como un arma retráctil. Es decir, las lanza y vuelven a su posición y las utiliza como buenamente pueda. Sí es cierto que, por ejemplo, el látigo de Némesis pues tiene un efecto de electrocutar y por lo tanto puede mantener un combo durante bastante tiempo. Y que las garras de Hades pues tienen un movimiento muy útil, que es el de dar un golpe brutal y que manda a todos los enemigos que te rodean por los aires. Pero, es decir, el uso ordinario del arma, es decir, cuando la usas tal cual, es muy parecido al de las espadas del caos. Y a mí eso pues no me ha gustado en absoluto, la verdad. A ver, yo con las armas que me quedo, yo en todo el juego solo he mejorado las primeras, las espadas del caos, y después los testos de Nemea. Sí, exactamente. Y después me gustaría añadir un arma, que es la espada del Olimpo. Bueno, pero la espada del Olimpo va a ser para más adelante. Realmente no es un arma en sí misma, es el modo Berserker, ¿no? Es decir, tenéis cuando llegamos al final de una especie de barra que marca el límite, cuando lo conseguimos, Kratos entra en una especie de trance sanguinolento. Y, pero no pues, estaba ya desde el principio del juego en ese trance. Bueno, ya, pero más aún. Y se vuelve invencible y utiliza la espada del Olimpo. Y por cierto, este modo Berserker a mí me ha parecido el más cutre de los tres juegos, porque es realmente quita muy poca vida. Te da la ventaja de que te hace invencible, pero no es tan contundente como cabría esperar. Yo quería comentar que estoy totalmente de acuerdo contigo, David, en lo que comentas en cuanto a variedad con respecto al diseño de las armas. Y es que este punto es muy importante teniendo en cuenta que es un juego en el que vamos a estar matando todo el tiempo. Necesitamos un poco de variedad para que de esta manera el matar no llegue en ningún momento a cansar, para que sea algo novedoso en todo momento. Y eso, ¿dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en juegos, por ejemplo, como Bayonetta. Bayonetta que tiene sus cosas, pero a nivel jugable es, yo me atrevería a decir que exquisito, porque tienes una enorme variedad de cosas que hacer en todo momento. Exactamente. No, es completamente cierto. De todas maneras, hay que decir una cosa. Los God of War nunca destacaron por ofrecer armas especialmente variadas. O mejor dicho, ofrecer armas que realmente sean mejores que las espadas del caos. Ese es el problema que tienen los God of War. Ahora han querido crear cuatro armas principales con sus propias magias. Pero claro, se han visto la obligación de crear armas que realmente sean distintas a las espadas del caos y que sean útiles y funcionales. Y no lo han hecho un copy-paste bastante criticable a mi juicio. Y realmente, ya os lo digo yo por experiencia propia, no merece la pena usar cualquier arma que no sea o las espadas del exilio o los cestos de Nevea. No merece la pena usar cualquier otra. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso último que has dicho y me gustaría añadir que, joder, para mí esas armas han sido una excusa para imponer las magias de esas armas, simplemente. Completamente de acuerdo. Por supuesto, aparte de las magias propias de cada arma, también tenéis los ataques mágicos de los objetos especiales que, insisto, se regeneran con esta barrita amarilla que ya os comenté. Bien, hay otra crítica a nivel jugable que se ha producido por el aumento considerable de enemigos en pantalla. Y es que muchas veces, cuando sabéis que en God of War, cuando dejáis un enemigo noqueado, sale un simbolito, un círculo arriba en su cabeza, diciendo que podéis o bien ejecutarlo o bien seguir dándole golpes. Yo me encontré con el problema de que en muchas ocasiones, cuando hay muchos enemigos en pantalla y quieres ejecutar a uno en concreto, cuando te acercas y le das a círculo, a veces Kratos, a veces no, muchas veces coge a otro enemigo que no es el que tú tienes en mente coger. Y eso, en el nivel de dificultad titán, cuando logres tumbar a un enemigo especialmente cabrón y ves que estás cogiendo a un puto pringado, eso te cabrea. Y es un fallo bastante gordo. A mí eso me ha pasado muchísimas veces. Unos colosos de piedra, que son unas estatuas, que aparecen los típicos soldados de pacotilla, y justo te aparece el circulito encima de ese soldado, y cuando lo quieres agarrar, de repente agarra al otro. Sí. Claro. Y es algo, y pasa al revés también. Es en plan, tú quieres agarrar al soldado de pacotilla para cogerlo y llevártelo y alejarte del tocho, y quiere agarrar el tocho. Y claro, como no lo puede agarrar aún, hace ¡ah, no puedo! Y ya te dan un par de y ya te dan unas hostias. Claro, es que además, realmente, en los otros God of War, como no había tanta aglomeración de enemigos, esto era difícil que pasase. Pero aquí estamos hablando igual de decenas y decenas y decenas de enemigos. Y ojo, tampoco somos idiotas en el complejo Landa, quiero decir. Cuando un enemigo está noqueado, vamos directamente a por él. No es la excusa de decir, no, es que tú apuntabas a la otra esquina y por eso lo cogió. No. vas a por él, lo encaras, le das el círculo y pilla otro. Y dices, me cago en la leche. Bueno, esto pasa muchas veces y tenían que haberlo pulido. Es un defecto relativamente grave que puede cabrear a más de uno. En fin. Bien, explicado un poco cómo funciona God of War 3 a la hora de ponerse a jugar, yo creo que va siendo hora de decir por qué me ha gustado tanto este juego. Y voy a resumir en tres conceptos: épico, colosal y bruto. Épico, porque... Me acabas de meter el juego, David. Sol. Épico porque... Para empezar, por encontrar a Kratos. Kratos es épico por sí solo. Desprende sentimientos épicos. Y porque Kratos tiene una misión especialmente dura, que es la de no matar a cualquier persona, matar a los dioses. Y tiene que subir por el monte Olimpo. Y tiene que hacerlo todo él solito. Y cuando ves un enemigo que te supera 100 veces en tamaño, y no exagero, 100 veces en tamaño, te preguntas, ¿pero cómo voy a hacer yo para acabar con este enemigo? Kratos lo hace. Por eso es épico. Hay momentos épicos. Las luchas contra los jefes son brutales. Porque los quick time events son espectaculares. Están perfectamente coreografiados. La música acompaña perfectamente. Es decir, sientes en tu sangre, por así decirlo, el deseo de venganza de Kratos. Quieres que triunfe, quieres que gane y quieres que a ese rival lo masacre. Por eso es un juego épico, porque es un tono épico desde el principio, desde el principio hasta el final. Es decir, tu misión es casi imposible, suicida, pero controlas un personaje que le da igual cualquier tipo de impedimento. Él va a seguir hacia adelante, pase lo que pase. Realmente, de momentos épicos, este juego va sobrado y es uno de sus principales atractivos. Bruto, bueno, bruto creo que no hay que explicar mucho. No. Kratos es un hombre de recursos y tiene una gran imaginación a la hora de matar a la gente. Por ejemplo, una quimera, cuando digamos que ya estás a punto de derrotarle, estando quedado en el suelo, la pobre quimera con sus cuernecitos y tal, bueno, sus cuernos especialmente grandes, Kratos no lo mata con la espada, se le acaba en la cabeza y se va, no, Kratos coge su cuerno, lo rompe y se lo acaba en la cabeza ella misma. Así es Kratos. Y además, digamos que Sony Santa Mónica se ha desmelenado con este juego. Es decir, la potencia que les brinda PlayStation 3 les ha permitido hacer cosas que sinceramente incluso a mí, que soy un ser que adora la violencia en la ficción, ha dicho uff. Quiero decir, no es la típica violencia de adolescente de, mira, le ha reventado la cabeza y que te ríes y tal. Soy un tío insensible, me gusta la violencia. No es ese tipo de, violencia que le das y dices, eso debe doler bastante. Por ejemplo, esto no es un spoiler realmente. La muerte de Heracles. Cuando luchas contra Heracles. Dios mío. Si lo de Helios os parece duro, lo de arrancar a la cabeza, al lado de lo de Heracles, es una mariconadilla. Sí, totalmente de acuerdo. Es una mariconadilla. Pero os explico un poco la lucha. Heracles tiene los cestus de Nemea, ¿no? Entonces Kratos, como es un tío de recursos, digamos que la batalla se va desenvolviendo de forma y manera que Kratos le acaba quitando los guantes a Heracles. Entonces Heracles se cabrea, coge el suelo, levanta hacia arriba, intenta tirar a Kratos al vacío. Kratos evidentemente lo resiste, anda por esa especie ese suelo convertido exactamente en muro y consigue, pues a base de golpear con los cestus de Nemea, ese suelo convertido en muro, consigue que caiga encima de Heracles y este queda atrapado y su cara queda al descubierto. Entonces Kratos baja al suelo y no hace falta y tiene libertad absoluta para golpearle en la cara con los cestus, golpearle sin piedad. Primero ves cómo le empieza a golpear normalmente, la cara se empieza a llenar de sangre y dices, bah. Luego hay un primer plano de Kratos donde ves que empieza a golpear, pero a lo basto, o sea que dices, pues este tío se está pasando. luego ves la cara de Heracles que se empieza a quedar sin piel en la cara. Empiezas a ver toda la musculatura de la cara, los tendones, los pedazos de carne, los dientes que se empiezan a destrozar, los ojos que ya no tiene ojos, ya los reventó directamente. Y cómo le empieza a hundir la cara, cómo la nariz empieza a ceder, cómo se la hunde literalmente y al final se la revienta por completo. O sea, tú ves eso. ¿Ves cerebro? Ves de todo ahí. Tú ves eso, insisto, te impacta. Y no te impacta porque seas un adolescente idiota y te guste la violencia gratuita. Te impacta porque está muy bien hecho y porque es muy duro. No es un juego recomendado para menores de estómago sensible. Eso es seguro y no lo digo por decir, es la verdad. Me gustaría hacer un inciso sobre los cestus de Nemea. Bueno, los ha citado como unos guantes. Bien, yo os voy a decir que son unos guantes que cada uno son del tamaño de un torso de una persona adulta. Sí. O sea, haceros una idea de las hostias que da. Es más, yo diría de una moto incluso, de un medio coche cada guante. Bueno, no sé cómo pega con eso. Son como los de Chains of Olympus, pero más grandes, bastante más grandes, ¿no? ¿Qué coño? Como los que visteis en el tráiler inicial de God of War 3. Exactamente igual. Pero en fin, para que veáis que la violencia de este juego no es cosa para tomarse la coña, no lo es. Ojo, no lo estoy criticando, para mí creo que es uno de los puntos clave del juego. Es decir, los quick time events, las ejecuciones son brutales y me encantan. Pero ojo, no es una violencia apta para cualquier tipo de persona, que quede claro. Y después el colosalismo, como último concepto que resume la esencia de este juego. El colosalismo, curiosamente, es un concepto griego. Es un concepto griego creado para, de una manera, designar el arte, la arquitectura de la antigua Grecia. Es decir, se creaban construcciones que superasen de largo la medida del hombre, pues para infundir respeto, para que la gente se sintiese pues inferior al escenario por el cual estaban andando o moviéndose. Y digamos que Sony Santa Mónica ese concepto lo ha explotado hasta límites insospechados. Consigan lo que parecía imposible, que Kratos parezca un mierdas. Es decir, tú ves muchas veces cómo la cámara se aleja, pero más se aleja brutalmente. Y ves a Kratos que es una cosa pequeña en un escenario enorme. Enorme. Brutalmente grande. Colosal. Y no solo escenarios, también personajes. Los titanes son brutales. Daros cuenta dónde empezamos. Empezamos a lomos de Gaia. Gaia es un titán. Es especialmente grande. Y además es un escenario dinámico, vivo, porque... digamos que Gaia está luchando contra un dios. Este dios pues la ataca. Ella pues se retuerce de dolor. Y por ejemplo estamos en el brazo de Gaia y digamos que Gaia hace un movimiento, un gesto de dolor, mueve el brazo. Entonces lo que antes era suelo ahora pasa a ser un techo, ¿no? Es decir, digamos que el colosalismo, el hecho de presentarte escenarios especialmente grandes que dejan a tu personaje a la altura del betún, pues es una constante a lo largo del juego. Es uno de sus atractivos, ¿no? Es decir, el colosalismo como concepto universal en God of War se plasma perfectamente. Ya no solo con los escenarios, también con los personajes. Y es un logro de diseño considerable que demuestra que esta gente pues sabe lo que hace. Aunque bueno, ya si nos ponemos un poco tiquismiquis, señores de Sony Santa Mónica, en la antigua Grecia no había ni cúpulas ni arcos. Que os quede claro. Nada más. Bien, hablando ya de aspectos puramente técnicos, pues decir que este juego es probablemente está entre los mejores de Play 3 y para mí, si tenemos en cuenta en conjunto, el mejor de Play 3. El detalle de Kratos es brutal, es decir, en el menú de selección de partida, cargar partida, ves su cara, ves que su cara de cabreo, evidentemente, Kratos siempre está cabreado, y ves hasta los poros de su piel. Sí, la verdad. Y se das a estar... La cámara se aleja y ves que Kratos empieza a hablar y demás. Pero es el modelo que vas a utilizar durante el juego. Es decir, ahí no hay ningún tipo de mejora, algo por el estilo. Es el modelo que vas a utilizar en el juego. Y lo ves todo, es decir, aparte de lo bien recreada que está, pues su anatomía, su musculatura. Ya os digo, el detalle de los simples poros o el detalle de los faldones que lleva, cómo se mueven. Cómo se mueve la física es increíble. Por cierto, ojo, Vito, tú me comentaste no hace mucho que te impresionó lo de Havok, el nuevo Havok, que simulaba muy bien las físicas de los ropajes y demás. Sí, efectivamente. Pues Afrodita, en este juego, el traje que lleva, cuando la veas, te vas a quedar alucinado. Yo en mi vida he visto un videojuego, un efecto que simule tan bien el comportamiento de la ropa. Nunca lo he visto. Es increíble. Bueno, insisto, el detalle de Kratos es brutal. Yo es el mejor modelado que he visto en sí, a nivel es que... de detalle. Es mejor que he visto. De hecho, una anécdota. No sé si os acordáis. Bueno, aquí no mucha gente no compra Hobby Consolas. Pero hubo un número de Hobby Consolas en el cual aparecía Kratos. Aparecían las letras de God of War 3 en dorado. Uh-huh. Y aparecía Kratos. Sí. Ese Kratos que aparece en la portada es el Kratos del juego in-game. Sí. No es un artwork. Es el Kratos del juego in-game. Es el Kratos que aparece cuando no haces nada. Cuando está en modo stand-by. Cuando está esperando a que lo controles. Es ese Kratos. O sea, que no está mejorado o retocado. Es el Kratos tal cual. Daros cuenta del nivel de detalle enfermizo que tiene este juego. Me gustaría destacar un detalle a nivel técnico y ese tema del desenfoque. El desenfoque que hay en el juego, bueno, ya lo comentarás tú, David. Sí, sí, efectivamente. Bueno, hablando de escenarios, las texturas son increíbles. Siempre hay una textura cochinilla. Tiene que haberla, evidentemente. La hay también en Crisis. Y si la hay en Crisis, puede haberla en todos sitios. Tiene que haber una textura cochina, pero en general son texturas de una calidad increíble. Los shaders también están muy trabajados. El agua, por ejemplo, es de una calidad impresionante. El efecto de mojado sobre algunas superficies es también digno de mención. Y lo que dice Víctor, digamos que hay una serie de recursos estilísticos, como por ejemplo desenfoque, Hay ciertos objetos que aparecen en primer plano desenfocados, pero en segundo plano aparecen tal cual. No, es un efecto que, si bien puede parecer anecdótico, le otorga al juego personalidad y espectacularidad. Porque realmente te hace pensar que realmente estás ahí, que estás, como digamos, que tú estás enfocando el juego por lo que sea, y evidentemente hay contrastes entre objetos que están definidos y otros que están desenfocados. Y me ha encantado mucho ese recurso que han utilizado. Y otro punto digno de mención, la iluminación. La iluminación es brutal. No tenéis más que usar la cabeza de Helios en un lugar oscuro o usar las espadas del exilio para que creen efectos lumínicos, por ejemplo el fuego que crean al golpear en el suelo, o los orbes rojos que cuando matas un enemigo abres un cofre cuando salen, cómo iluminan de forma realista la anatomía de Kratos, cómo provocan contrastes lumínicos impresionantes, y sobre todo lo que más me ha dejado impresionado es esos mismos efectos de luz aplicados a altos relieves. Sabéis, un alto relieve, es decir, pues figuras, esculturas, se considera escultura esculpida pues en un mural que destaca, pues yo que sé, pegaros una pared y utilizar las espadas del exilio y ved cómo la iluminación que desprenden esas espadas a su vez ilumina esos altos relieves de una manera realista y convincente, o sea, de una manera real, no superficial, real, y es impresionante. Me gustaría destacar los cambios de cámara, son muy dinámicos. Sí, yo creo que es sin duda lo que más impresiona a la hora de jugar. Cierto. Te lleva más a la acción, no sé, es algo así muy... Hay gente que se ha quejado porque dice que los movimientos de cámara tan bruscos a veces te impiden ver la acción que quieres ver. Por ejemplo, el primer enfrentamiento entre Gaia y Poseidón, pues están luchando a tu lado. Son dos gigantes que están luchando a tu lado. Vuelvo al concepto de colosalismo. Pero bueno, evidentemente la cámara es muy tiene un estilo muy cinematográfico y la verdad es que nunca molesta. Sí hay ciertos ángulos que no están de todo bien pensados, donde Kratos queda en un ángulo muerto y no lo ves lo que hace, pero bueno, me ha pasado muy pocas veces realmente, no tiene ningún problema el tema de la cámara, se ha llevado muy bien y como dice Jorge es bastante espectacular y te permite seguir la acción sin demasiados problemas, ¿no? Por tanto, poco hay que decir. Bien, también es un juego rematadamente estable. No llega a los extremos de bueno, los extremos que en su día Sony anunció, que este juego iría a 60 frames a 1080p. Bueno, ya sabemos que lo de 1080p es una leyenda urbana, no existe los 1080p, es una ficción creada por Sony, no existen esos 1080p. Los 60 frames no son tales, digamos que el juego está entre los 40 y 50 frames, a veces tiene picos de 60 frames, pero claro, tiene picos en sitios que donde no hay enemigos, donde no hay nada y donde hay una pared y dos columnas, entonces sí llega a los 60 frames, pero vamos... No son estables ni por aproximación, vamos. Dime, Zoe. A mí, no sé, hubo momentos en los que hubo bajadas de frames y, no sé, se me hicieron algo un poco como frecuente. Si es algo que, joder, algo que lo ves tan bonito, que tenga ciertas bajadas de frames, a mí no me ha gustado. Son puntuales, pero se hacen... ¿Las puedes contar con más de los dedos de las manos? Pues, macho, yo nunca... No he tenido ninguna bajada de frames. Y cuando te digo ninguna, es ninguna. Que yo haya apreciado, yo no tengo ojo biónico como Víctor. Yo pero tampoco, vamos. Pero me está enseñando. Hombre, puede ser la casualidad, es decir, puede ser que tú tengas una forma de jugar donde la montes especialmente y fuerces a la consola a hacer cosas que no debería hacer. Pero a mí nunca me ha pasado tener bajadas de frames tan serias como las que tú comentas. No. Hombre, tan serias no, pero jugar a 15-20 frames creo que me ha pasado unas pocas veces. Pues no lo sé, yo de verdad a mí nunca me ha pasado, evidentemente no lo descarto, me fío de ti. No, pero bueno, por supuesto, o sea, en general el frame rate del juego es bastante estable. Bueno, pues, es decir, un juego bonito, con detalles realmente envidiables y estable en términos generales. Bien, hablando del audio, pues... Un segundito, David. Sí. Me gustaría hacer un inciso en cuanto al tema técnico. Sí. De dos cosas que, bueno, que yo no he visto bien. No sé si se repite algo del juego, pero no sé si recuerdas que esto con respecto al tema de la IA. Sí. Que pasó varias veces en tu casa probando el juego, que se quedaban atrancados enemigos intentando atacarte atravesando puertas que no podían atravesar. Y cosas de estilo. Por ejemplo, pasó con un minotauro y con tres esbirros anónimos en tu casa. Entonces yo creo que eso es algo un poco, joder, que lo de evitar caminar contra una pared, pues se puede hacer hoy en día. No recuerdo yo eso, Víctor. Yo no, tampoco. Me acuerdo. Pues sí, yo tampoco me acuerdo y estaba allí. Y me acabo de quedar... Vamos a ver, se quedó atracada una rata en un ascensor. No, te digo eso. Te digo en otra parte. Le vas a recordar ahora, seguro. Es en una parte en la que tienes que modificar dos... Bueno, dos... Vamos, hay una estatua y tienes que activar dos mecanismos de una manera especial para que... Para poder joderle el pecho a la estatua. Pero sigo sin acordarme. Yo la verdad, no, en serio, pues, sí, o sea, vamos a ver. Pues a mí me quedó grabado a fuego, tío. Pues evidentemente la IA, pues según Víctor, tiene los típicos fallos que tiene cualquier, casi cualquier IA de casi cualquier juego. Los enemigos tienen comportamientos completamente irracionales e imposibles. Bien, lo hay. Yo es que no me acuerdo, Víctor, de verdad, no sé. Pues yo tengo grabado a fuego, macho. Vale, de todas maneras, vamos a ver, es un tipo de juego muy concreto, quiero decir. Que no es un Operation Flashpoint donde te exija una IA competente y con multitud de recursos. Es decir, aquí son enemigos que son carne de cañón, que vas a masacrarlos. Pero aún así, a día de hoy, el típico fallo de un enemigo caminando contra una pared es omitible. Sí, evidentemente sí, es criticable. Bueno, pues pequeños fallos en la IA. Y no sé si vas a comentar otra cosa. Sí, más. Otro factor, que esto ya es a una pregunta personal, y es que se critica mucho que este juego está plagado de bugs. En su versión final... Me parece que todavía no ha sido parcheado y que tiene muchísimos bugs. ¿Tú te has encontrado muchos bugs durante tu partida? O sea, yo me he encontrado un bug que te ha obligado a... que te ha obligado a... Me ha obligado a empezar... me ha obligado a retomar un punto de control, que es el típico fallo, el del sistema de colisiones, en el cual un personaje atraviesa el suelo. Eso me pasó, además, en una batalla contra un jefe. Así que me fastidia más. Pero aparte de eso... Ningún bug apreciable. Pregunta, ¿eso te pasó con el escorpión? ¿Puede ser? No. Uy. Por fortuna no. A mí eso me ha pasado con el escorpión y también me ha pasado en el modo este de desafíos. También me ha pasado del Olimpo. En los desafíos también me hundí en el suelo. Y a mí me pasó un detalle que ejecutando a un cancerbero, sabes que Kratos salta de la chepa y después baja y le corta una de las cabezas. Sí. Bien, pues en una de esas me echó fuera del escenario y me fui al carajo. Ahora que lo pienso, Zoe, hay un fallo que además es un fallo común, da igual donde lo juegues, que es cuando vas persiguiendo a X. ¿Sabes a qué te digo, no? Sí. La fase de Mirror's Edge. Sí, correcto. ¿Sabes que Kratos utiliza las espadas para colgarse en sitios y balancearse? Sí. Pues había un momento en el cual Kratos tenía que usar la espada a una distancia casi kilométrica, entonces tenía que impulsarse brutalmente. Pero mágicamente... La espada no aparecía y Kratos se impulsaba por casi inercia, por ciencia infusa, como si fuese un movimiento completamente irreal. No sé si te diste cuenta, pero es un fallo considerable. Mira, te lo resuelvo diciendo que Kratos es épico, ya está. Sí, bueno, tampoco es un mago. Pero en fin, sí tiene algunos fallos, aunque bueno, decir que son fallos especialmente graves o bugs especialmente graves, yo creo que eso tampoco se puede decir. Hay fallos de mayor o menor importancia, pero nada que sea especialmente relevante. Por cierto, hablando de los desafíos del Olimpo, como ya sabéis, en todos los God of War, cuando termináis el juego por primera vez, os dan una serie de pruebas que si la completáis, pues te dan pues una serie de puntos, y en este caso un trofeo de oro. Bien, efectivamente, son 7 pruebas y son bastante fáciles, salvo 2 de ellas, donde tienes que matar a una serie de enemigos sin armas. Sin armas. La pregunta es cómo. Deja a nuestros espectadores que lo descubran por sí por solos. Por supuesto. Y en la cual tienes que ser petrificado por diez las medusas veces. 10 veces. Que tiene truco eso, ¿eh? Sí, tiene truco. Pero por lo demás son pruebas bastante sencillas. No es la complicación del 1. El 1 recuerdo que la prueba final era desastre. Cuando tenías que subir en esa especie de plataforma. Dios mío. Matando enemigos. Aquello era horrible. No me lo recuerdes, anda. Yo creo que a partir de eso dijeron, vamos a cortarnos un poco. unas pruebas bastante chorras, la verdad. Eso los pasaréis en 10 minutos. Bien. Hablando ya del audio, pues qué decir, ya podéis escuchar por la música que pone Teo. Es una música épica, acorde con la estética del juego, acorde con bueno pues lo que es God of War desde sus inicios. El doblaje también es bastante bueno, aunque bueno, la voz de Kratos es demasiado joven para lo que es Kratos realmente, que es un guerrero pues curtidito. Y sobre todo la voz de Gaia, que es un gigante brutal y bestial y tiene voz de casi, bueno, de no de adolescente, pero no le pega mucho a la voz que tiene Gaia. Debería tener una voz mucho más rotunda y pesada. A mí me hizo gracia el hecho de que cambiaran la voz de Kratos del 1 y del 2, porque era perfecta, clavaba el personaje perfectamente y de repente la cambian en el 3, que es cuando realmente, ¿sabes? Sí, cuando ya tiene que ser más violento tocho, que nunca. Claro. Vale. En fin, eso a saber por qué ha sido así. Bien, como conclusión, pues debo decir que yo God of War 3 es lo que me esperaba de él. No esperaba ninguna revolución jugable, ni un juego que dejase a los demás pues a la altura de Betún en cuanto a posibilidades, porque realmente no consiste en eso. Es lo mismo de siempre, pero potenciado y mejorado. Y bien, ya está. No le pido nada más. A lo mejor hay gente que se ha visto un poco decepcionada con la actitud conservadora de God of War 3, pero no creo que sea un problema especialmente grave. Además, yo creo que acusar a God of War 3 de conservador, o tacharlo de conservador en un sentido negativo, es tachar a la saga God of War de ser lo que es desde sus inicios. O sea, God of War es lo que es. Han conseguido que tenga una jugabilidad muy concreta, con mucha personalidad, y que además funciona y atrapa a la gente. Y por lo tanto considero que obligar a una compañía a arriesgar o la integridad de una saga como God of War es demasiado pedir, y es mejor no correr ese riesgo, al menos por mi parte, y considero que es una secuela perfecta. ¿Sabes cuál es el problema que le veo, David? A toda esta polémica de esa gente que, bueno, que comenta que God of War no evoluciona, ¿no? Y tal. El problema es que han salido tantísimos clones de God of War que hay muchas personas que están saturadas. Y sí. Entonces llega God of War 3, que es el legítimo, sí, el verdadero God of War, y entonces la gente dice, joder, es que esto ya ha jugado muchas cosas así. Cierto es, cierto es. De todas maneras, vamos a ver, el género de las aventuras de acción no es un género como, por ejemplo, los RPGs o los juegos de estrategia, los cuales puedes exigir una innovación a nivel jugable brutal. Un juego de rol te puede dar mucho margen de improvisaciones, de mejoras, porque es un juego mucho más complejo y con una curva de aprendizaje mucho más acusada. Y por tanto se da libertad a los programadores y diseñadores para incluir cosas que su juego anterior no tenía. Está, digamos, mucha más libertad de cara a innovar, de cara a decir, pues mira, esto no me gustó, vamos a meterlo hasta aquí, vamos a introducir esto. Pero un juego tan, digamos, previsible, o un género tan previsible, mejor dicho, como los beat 'em up, aventuras de acción, y en concreto juegos con tanta personalidad como God of War, es muy complicado arriesgarse a meter cosas que a lo mejor no funcionan y que van a estropear brutalmente el juego. Y considero que ese riesgo no merece la pena correrlo y tampoco es necesario. O sea, no estoy de acuerdo. Bueno, tenemos un último apunte aquí en el chat, pero ya para finalizar, porque se nos va el tiempo, y es que invitado y pico, te rogamos que te identifiques, achaca que el único fallo que le ve a este juego es que hay pocos bosses. No estoy de acuerdo tampoco. Yo tampoco. Con respecto a dos. Tampoco estoy de acuerdo. El problema de bosses, de falta de bosses, era del primero, sobre todo, el God of War 1, que tenía poquísimos. El 2 tiene bastantes y el 3 también tiene bastantes. Vamos a ver, tiene los bosses tochos y los minibosses, que también son bastantes, ¿no? Creo que está bien servido en ese punto, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el análisis de God of War 3 y nos vamos a ir con el foro. Dinos, Teo, ¿qué hay por ahí? Bueno, pues tenemos un mogollón de comentarios. Por ejemplo, Angus enseñándote una versión modificada de la PSP estilo God of War. La quieres, ¿no? Bueno, ya la vas a comprar. MetaWolf nos pregunta, ¿la historia de God of War 3 se podría resumir con la frase Kratos se los carga a todos? Sí. Ya está. Luego Jiman dice que ya quisiera bueno esta mesa para jugar al God of War 3. Joder, tremenda. Y sí, es un PC moderado en realidad. Un poco cabezón el Kratos ese, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco cabezón, que era un mod, era un igual, PC. Y así los cabezazos son más gore. bueno, también tenemos por aquí, respondiendo a la pregunta de MetaWolf, Angus diciendo, y echa un polvo en off. y contesta MetaWolf, eso es el extra del director. Bueno, tenemos a G-Man diciendo Gears of War, God of War, siempre nos equivocamos con las siglas. Por eso han decidido debatirlo en combate a muerte para ver quién se queda con las siglas GO. Está claro el ganador. Sí, bueno. Bueno, es discutible. Sí. Yo, es que eso es muy partidista, eso. Yo, una motosierra es una motosierra, no hay Dios que lo pare. y un negro cacha súper dopado y es jugador de rugby también. Sí, sí, está clarísimo. Luego también tenemos aquí a MetaWolf con la teoría de que Marcus Fenix es en realidad el tataratataratataranito o lo que sea ahí de Kratos. Aunque claro, a ver quién se atreve a hacerles la prueba de ADN o simplemente acercarse a ellos. Y lo que piensa Kratos de Marcus y compañía. Tenemos aquí Gears of War. Eso hizo un Sonyer, seguro. Esto es por Angus, gracias. Qué asco. Se podía haber esperado más en los dibujos. Y MetaWolf contesta, infamia. Angus también pone, amigos, todo esta vida se prostituye. Y tenemos aquí God of War. Joder, hoy el foro está crecido, ¿eh? Eso. Llevan pone imagen de... Nada, verla en el foro. Me tomo el contestar al God of War, que si de verdad saliese ese juego tendríamos que hacerle un seguro de vida a la tele de plasma. Y Kutterman pone un resultado tras 15 minutos de juego. Angus pone el sueño de todo Xboxer y se ve una edición de God of War 3 para Xbox 360. Sí, eso sí que es un sueño, sí. Sí, ya te digo, no deja, y dice, no deja de ser curioso el sello de Sony en la portada. Angus pone, hagan sus apuestas, y se ve a Kratos pegándose con Leónidas. Leónidas de Esparta, sí. Angus nos pone God of War edición básica. Jimon dice, puños americanos, mariconadas. Kratos sí que sabe lo que hace daño. Y luego también Jimon nos pone una imagen del Señor de la Guerra, la película de Nicolas Cage. Angus también pone, la quiere, aunque pete el 1 de marzo. Y Metabos comenta, un momento, que se para el mundo, Afrodita lleva ropa. Respuesta de Sony Santa Mónica, sí, pero no cubre casi nada. Dabuno dice, es cierto, yo veo esto y pienso que tiene que doler un huevo. Son y pone un mogollón variado de gifs o imágenes de combate y tal. Por lo demás, Angus también nos dice, por el día mata dioses, por la noche mantiene su negocio. Kratos nos enseña cómo salir de la crisis y tiene una carnicería. Angus dice, respuesta de Australia, sí, lleva un jersey de cuello vuelto. Y este es el gif del año, señores. G-Man dice, bueno, mientras juega el God 3, al God of War 3. Ese puto gif del año, macho. Angus dice, tras probar la primera hora del juego, tuve que apagar la consola y dedicarme un momento. Y se ve masturbación, juega con ti mismo, en un maravilloso motivator. Joder, Angus hoy está sobrado, ahí viene Angus poniendo el génesis de la alianza de las civilizaciones. Ahora, daos las manos. Bien. Y se ve a la y a Dios dándose las manos. Y eso es todo por hoy, amigos. Bueno, pues vamos a ir con un poco más de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes un para remix este momento? Un remix. Qué sorpresa. Que no sé si ya lo habré puesto, pero da igual. Como son remixes, mola un mogollón y nunca te acuerdas de ellos. Bueno, remix aleatorio. Sí, remix aleatorio. Venga, pues hasta ahora con el de Retro Análisis. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis. Bueno, estamos aquí en el Complejo Lambda, en Quack FM 103.4, y vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos ahora mismo a Zidane, a Kutreman, Dab1, El Hombre Sin Nombre, Gelocatil, Invitado y Pico 2, identifíquense por favor, Orfeo de Game Hunters, Piolín Friki, Ricochet, Syntax, Toquero y Zombie Toads. Y bueno, tenemos aquí una sugerencia de Orfeo que dice: Víctor, tenéis que analizar Mega Man 10. Y que salga el culo, el chulo que se sacó todos esos logros. Por cierto, una cosa, esto es modo de curiosidad. ¿Sabéis Poposky del foro? Sí. Ese tío se consiguió el logro de Mega Man 9 de pasarse el juego sin palmar una sola vez. Por favor, Dios. Un aplauso a Poposky. Se lo merece. Ese tío es Dios. Bueno, al otro lado del teléfono, esta vez sí, tenemos a Raf Wild, nuestro corresponsal en Madrid. Muy buenas noches, Raf. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Fenomenal, aquí acabamos de analizar God of War 3. Y bueno, que ahora queríamos saber tus impresiones sobre el Retro Madrid 2010. Dinos, ¿qué tal estuvo? Sí, bueno, antes que nada quiero pedir disculpas porque me ha sido imposible entrar antes. Nada, tranquilo, pero... estás disculpado, ya lo sabes. Pues nada, sí, la verdad es que el pasado 13 de marzo, pues como ya sabéis, se celebró en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid la gran feria del videojuego retro. Estuvimos en Retro Madrid 2010 y allí estuvimos viviendo intensamente pues una jornada dedicada pues a todo esto que nos gusta. La verdad es que creo que es por cuarto año consecutivo se celebraba la feria y estuvo llena de actividades y de exposiciones, conferencias. La verdad es que estuvo bastante bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien. Una cosa que tengo curiosidad es el tema de máquinas arcade. ¿Hubo mucho material ahí? Pues sí, mira, como te comento, lo mejor realmente de la feria para mí fueron los stands. Todos los stands de participantes que llevaron todas sus consolas, llevaron su móvil, llevaron todo su, digamos, todo lo que habían podido coleccionar a través de los años. Y en concreto, preguntas por las máquinas recreativas, estaba la de AUMAP, que era la Asociación de Amigos de Máquinas Recreativas y Arcade. Hostia. Y llevaron un montón de pinball, llevaron máquinas recreativas hechas por ellos mismos, que podías cambiar de juego cuando querías. La verdad es que era una pasada, porque incluso recuerdo una máquina recreativa muy pequeñita que cuando llegué estaba puesto el toki. Era una pasada. Raf. Yo tengo una duda que, yo no conozco muy bien la mecánica de este evento porque nunca tuve la oportunidad de ir a alguno. Y es que hay compraventa de juegos retro, consolas, ordenadores. ¿Lo hay en el Retro Madrid? Sí. Mira, te comento. Como te digo, básicamente se dividía, por simplificarlo un poco, en tres partes, vamos. Estaban los stands, estaban, digamos, la exposición y conferencia y todo lo que se organizó en torno al videojuego retro, y luego estaba el rastrillo que lo organizaban los mismos de AWIC, y sí que tengo que decir un poco que a mí fue ese lo que me decepcionó un poco, el tema de que el rastrillo me esperaba más grande, porque este año contaban con más espacio que la edición anterior, pero bueno, no estaba mal del todo. Si nos ponemos un poco quisquillosos, hubo gente que se llevó bastantes cosas buenas. Hay gente que se llevó, consiguió Game Watch, hay gente que se llevó bastantes cosas de Neo Geo, o sea que... Ralf, aparte de esto, ¿te encontraste con algunos personajes? Ya vemos así, coméntanos. ¿A qué te refieres con personajes? Bueno, personajes en ningún sentido, evidentemente. Bueno, si me preguntas por los compañeros de Game Over que hicieron un programa fantástico en directo, pues sí, estaban por allí, la verdad es que coincidimos a la entrada, pues justo cuando yo llegué entraban ellos, y nada, tuvieron que ir corriendo a preparar su programa. Y me sorprendió mucho ver cómo hacen radio en directo. La verdad es que son unos tipos fenomenales, la verdad. Y el show que montan en torno al mundo del videojuego con humor y tal, la verdad es que gusta bastante. Y que además pudiste recoger un saludo para nosotros, un saludo que vamos a poner ahora mismo. Quédate con nosotros. Hola, estamos en la Retromadrid y somos Game Over y queremos decirnos que... ¡El Complejo Lambda nos pone! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Que te cagas de sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! Pues sí, os mandamos un saludo también a vosotros de Game Over, que sabemos que nos escucháis. Y bueno, quería comentar que Rapwire está preparando ahora mismo un artículo referente a Retro Madrid que tendréis muy pronto en www.complejolanda.com. Bueno, nada más, salvo decirte, Raf, que, bueno, David, te dio las gracias, antes por la camiseta. Eso pero es. Ahora, bueno, puedes hacerlo en persona, David. Muchas gracias, Raf. Ahora soy un hombre mucho más atractivo que antes con esta camisa. Ahora soy irresistible. Pues nada, hombre, yo intenté conseguir una porque sabía que te iba a gustar, porque tú eres un tío con criterio. ¿Cuál es el criterio? De los videojuegos, así que... Nada, me alegro que te guste, hombre. Muchas gracias. Bueno, pues Raf, te tenemos que dejar ya, que tenemos un retroanálisis que llevar a cabo. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en el próximo evento. Pues gracias a vosotros y me quedaré escuchando atento el retroanálisis. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, y ahora sí, Oscar. A ver cómo lo dices. Jet Force... Gemini. Nada, sigues en tus 13, ¿no? No, por cierto, alguien... Sí, alguien. Un momento, alguien votó por Gemini. Por lo tanto, esa persona tiene cojones y criterio. ¿Y los demás? Los demás no. Los demás no. Ya, claro. Los demás... Claro, pequeño, claro, ¿no? Los demás no. Bueno, a ver si no me escucha mientras tal. Ve grano, hombre. Vale. Una cosa, pero... ¿Qué? Seamos consecuentes. Ya, claro, gano Gemini, momento, digo dices, Gemini. Dices Gemini, pero no es Gemini. Gemini. Es Gemini. Vale, pues quiero que digas Gemini. Si no dices Gemini. No. El Gemini en la encuesta no estaba. Y si lo dejamos en Jet Force y ya está. No, Jet Force Gemini. No, Jet Force. Tiene que ser todo el nombre. Bueno, a ver. Vale, venga. Vamos a empezar en plan serio, si podemos. Jet Force Gemini salió en el año 99, como sabéis, para 64. Y es una de las obras de Rare. No es de las más importantes de la consola ni de la época, pero sí es un juego que lleva su sello característico, es decir, buena jugabilidad, buenos gráficos y sobre todo detalles cachondos made in Rare. Ahora mismo, como sabéis, Rare está por otros menesteres haciendo avatares para 360 y demás cosas que ya no son Rare. Rare ha muerto. Hay dos cosas que me dejaron un poco tocado después de estar jugando el juego antes de hacer el análisis, que son los gráficos y la jugabilidad. Pero bueno, de eso hablamos un poquito más adelante. Retroanálisis que, por cierto, haces a petición de sí, un bolero. Sí, a petición de Cutreman, como dijimos en el último programa. Y ya adelanto que el próximo retro será otra de las peticiones que hubo en ese mismo post, así que expectantes que podéis estar a ver cuál es. Vamos, seguimos con el juego. Argumentalmente hablando, la Jet Force Gemini es una especie de fuerza especial que vela por la seguridad del universo de este juego. Y los tres protagonistas son un chico y una chica y un perro, el perro Lupus, que es un gran héroe. Nada, ellos van al mando de la última nave de la flota y se ven atacados por unas hormigas gigantes. Hormigas gigantes. Destrozan su nave y se ven obligados a refugiarse en el planeta más próximo. Lo curioso de esto... Hormigas que van por el espacio. Sí, claro, son una civilización de insectos gigantes con armas láser. Ah, perdón, ya está claro. ¿Vale? Láser incluso. Sí, armas láser. Y buena inteligencia artificial para la época. Vale, lo bueno de este juego es que con los tres personajes tenemos... Tres, no diría campañas, porque la campaña es una, es global, pero sí tres personajes con una historia similar, o sea, la misma historia, pero con mapas diferentes. Primero jugamos con el chico, con Juno, pero a medida que vamos avanzando tenemos que manejar a los otros dos y llega un punto en el que confluyen los tres personajes y a partir de ahí pues podemos jugar con los tres. Lo bueno de este juego es que una vez lo finalizamos, podemos volver a jugar todas las fases con el personaje que queramos y con los ítems que hayamos recogido por todo el juego. Esto viene especialmente bien porque, por ejemplo, uno de los ítems es una especie de jetpack y podemos volver atrás y hay una especie de ositos amorosos que son los tribals, unos osos en miniatura que hay que ir rescatando por todas las fases del juego. Y están numerados. De aquella época no daban logro, pero sí es una de las cosas que había que ir recolectando. Son seres humanos salvando, o en su defecto matando, que seguro que muchos de los que hayan jugado a Jet Force Gemini le han pegado unos cuantos tiros. Es una de las gracias del juego, matar tribals. Y lo que decía, lo bueno de volver atrás con los objetos que ya íbamos consiguiendo, pues es para recoger los tribals que nos íbamos perdiendo por el camino, por estar en, por ejemplo, muy altos o, vamos, en sitios con difícil acceso. ¿De qué mecánica de juego, Oscar, estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una mezcla de tres géneros, por así decirlo. Por un lado tenemos las plataformas, que, bueno, a decir verdad es lo menos, pero sí tenemos zonas de plataformeo. Tenemos un juego en tercera persona a modo de FPS y después lo que engloba todo, que es una aventura. Vamos recogiendo ítems, vamos matando gente, vamos recogiendo, o sea, los tribals, recogiendo nuevas armas, nuevos objetos, y cuando matamos a los bichos y también esparcidos por el escenario, una especie de gemas de colores que son los que nos van devolviendo la vida. Vamos, el concepto es el de aventura, pero también hay plataformeo y muchos tiros, la verdad es que hay muchos tiros. En ese sentido, a mí me recuerda mucho los Ratchet y Clank al Jet Force Gemini. Sí, sí, es cierto. Es un juego bastante parecido. Sobre estilo. Todo los primeros Ratchet, en donde sí. Primaba más la plataforma y la aventura. En los otros ya el tema shooter se fue incrementando más. Pero sí es cierto que recuerda también al Jack. Por defecto al Jack and Dexter. Pero sí, a los primeros. Sí. Pues sí, es cierto. Y otros tiempos, están comentando a mí por el chat que eran otros tiempos de Rare, y como dice Cutterman ahora mismo, qué triste que nos hayamos resignado a que lo mejor que hace Rare es reeditar sus juegos de Nintendo 64 hoy en día. Sí, la verdad es que sí. Es triste, fue su época dorada esta en Nintendo 64 y se acabó. Es como si los hubieran borrado del mapa. Bueno, seguimos con el análisis. Una vez completamos el juego, también tenemos opción a un modo cooperativo. Pasarnos todo el juego acompañado de un amigo. Aparecen nuevos... ¿No parece de serie? No. ¿No? Vamos, yo he intentado jugar al juego cooperativo acoplando un segundo mando y no he podido. Ni siquiera he podido acceder al multijugador. Y... bueno, yo lo que hice fue... tenía una partida con unas 19 horas y lo que hice fue borrarla porque no me acordaba de nada y la volví a empezar. Y entonces cuando la volví a empezar no tenía acceso al multijugador. Que esa es otra, un multijugador y una especie de shooter on rails muy curioso y muy majo. Y bueno, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que me refiero a la mezcolanza de géneros y demás. Este juego es algo que... si cabe, a priori puede ser arriesgado, pero que consigue un cierto equilibrio en Jet Force Gemini, que está bastante bien. Sí, la verdad es que, y aparte es un juego muy... vas combinando los tres tipos de juego y a pesar de ser un juego largo, que dura en torno a unas 20 horas, no se te hace largo o pesado. Es un juego bastante, bastante bueno en ese sentido. Pero a nivel jugable hay un par de carencias, que no lo eran quizá en su día. Hay una curiosa que cuando estaba jugando, sabéis que el mando de 64 solo tiene un stick, pues a mí se me iba el pulgar de la mano derecha, se me iba al segundo stick, buscando un segundo stick para girar la cámara. La costumbre. Y me costó unas cuantas horas, no, pero sí una orilla acostumbrarme a... esto no podemos... mover la cámara, pero... ¿Cuántas cosas tenemos ahora, tío? Sí. Y antes, no, con un poquito ya nos llegaba. Y claro, tú jugabas en su época a Jet Force Gemini y no notabas esa carencia, pero claro. ahora sí que tienes que volver a acostumbrarte y tal. De todas maneras, debo decir que, por ejemplo, GoldenEye, la primera vez que lo jugué, sabéis que con los botones amarillos controlabas el... No, era el turo, controlabas el movimiento lateral. La cámara. Y en el GoldenEye también. O sea, tú con el stick girabas y te movías en plan de derecha e izquierda, pero rotando. Eso es. Y con los amarillos... izquierda derecha, pues te movías lateralmente, o sea, haciendo como estrafeadas, sí, con eso, sí, pues. Me pareció incomodísimo incluso en su día, o sea que realmente era casi obligatorio que hubiese un segundo stick en algún momento. Claro. Pues yo en aquella época no notaba esa carencia, y sin embargo ahora sí que se nota muchísimo. Tenemos la posibilidad de corregir la cámara con uno de los gatillos, con el R, pero bueno. Al principio cuesta, si ahora estamos acostumbrados a mover la cámara a nuestro antojo y cuesta. Y otra de las cosas curiosas a nivel jugable es que nosotros podíamos disparar con el arma desde la cadera. Lo que pasa que nuestra precisión era bastante mala con el sistema, porque desperdiciamos, aparte de eso, desperdiciamos mucha munición. El tema era que con un gatillo podíamos... apuntar, lo que aparecía un punto de mira bastante grandote en la pantalla, y bueno, así sí que podíamos disparar y disparar bien. Lo que pasa que el movimiento en ese sistema pues es bastante limitado, hasta el punto de que te tienes que parar para disparar bien. Y bueno, por eso digo que para jugar a Jet Force Gemini con ese sistema, pues llega un momento en que cuando tienes que disparar mucho, pues se para un poco el tema. Se pierde un cierto dinamismo, digamos. Yo quería comentar, Oscar, con respecto al juego, que la acogida que tuvo fue bastante buena. Sí. Y pese a ser de los juegos menos, si cabe, valorados de Rare, de su buena época, estoy hablando. Sí. No fue un juego tan valorado como GoldenEye 007, como Perfect Dark. No obstante, recibió una buena respuesta por parte del público. Que... Y, bueno... Por último, quería comentar que GameStats lo ubicó en el puesto número 30 en los mejores juegos de Nintendo 64. Sí. Una media notable. En torno al 8, más o menos, fue como lo puntuaron. Fue lo que dio IGN, GameSpot y demás. Aparte que fue un juego durante 3 meses, tenía una fecha de salida prevista, y en los 3 meses siguientes se canceló esa fecha y se pospuso 3 veces. Por tanto, en cierta manera, era un juego esperado. Ya no solo por ser de Rare y tal, sino por también ese periodo de espera. Voy a hablar un poquito de los gráficos. Bueno, cuando lo puse en la LCD, mi LCD no es muy grande, son 19 pulgadas, como que me sangraban un poco los ojos. A pesar de que sorprendentemente los juegos de 64 no se ven mal en esas teles. Lo que pasa que el problema es la resolución, que es paupérrima. Pero por lo demás no hay dientes de sierra excesivos ni ese tipo de cosas que, por ejemplo, le pasa a la Play 2 o en algunos juegos de GameCube. No obstante, este juego tenía texturas bastante pobres, aún siendo de Nintendo 64. Sí. Pero por contra hay dos cosas que me sorprendieron bastante. Cuando avanzamos ya un poco en el juego, salimos del primer planeta y nos vamos a una de las naves espaciales enemigas, hay una especie de batalla, de confrontación, de fuego cruzado, y vemos como los disparos de los láseres van iluminando los entornos. Y digo yo, hostia, yo de esto no me acordaba. Y para la época, para la consola, es bastante bueno. No llegan a los niveles de iluminación del Forsaken, que en aquel momento quizás era de lo mejor, bueno, en 64. Y el Quake 1 también tenía ese ya, bueno, pero la iluminación dinámica... Bueno, yo estoy hablando de Nintendo 64, el Forsaken de Nintendo 64, sí, que era, sí. Digamos, el que tenía ese punto fuerte más importante. ¿Qué ibas a decir? No, ya lo dije. Ah, y otro, que aún me sorprendió muchísimo más, justo cuando pasa esa escena de batalla, se ve como una de nuestras protagonistas, la chica Bella, viene corriendo hacia la cámara, y en esa zona hay una especie de, bueno, hay un charco, ¿no? Un charco de agua, creo que es agua, y se ve en ese charco como se refleja todo, absolutamente todo el escenario, y el personaje pasar por encima de él, y también me sorprendió bastante, incluso más, porque los reflejos en aquella época como que era todo opaco y... Sí, no existían los shaders. No existían. Y es un efecto muy parecido al que vimos después en el Conquer Bad Fur Day de también de Nintendo 64. Por tanto, decir que en aquella época Rare se esmeraba en este sentido y sus juegos siempre tenían calidad gráfica. Me sorprendió bastante. No, y Rare además es una compañía muy comprometida, bueno, con Nintendo, como es obvio, ¿no? Y tal, pero que hacía juegos, realmente las excepciones que hizo Rare durante esa época son inexistentes o contadas con una mano. O sea, tenemos juegazos como mismamente Killer Instinct, Banjo-Kazooie, etcétera, etcétera, que han sido referentes. Y bueno, tal vez Jet Force Gemini, has ganado, cabrón. Bueno, tal vez este juego pues sea de los menos conocidos. Sí, pero no de los menos malos, que para eso ya está el Mickey Speedway USA, que es un aborto impresionante y que ya hicieron en su última época de 64. Bueno, y ya para finalizar un poco con las conclusiones, pues tenemos un juego, como decía en el principio, Made in Rare, con todo lo bueno de Rare y lo que no tenía, o sea, Rare de aquella no tenía nada malo, por tanto no hay puntos negativos. Juego largo, divertido y bueno, interesante. Bueno, pues no podemos comentar mucho más este juego porque nos quedamos sin tiempo, ya nos hemos excedido. No obstante, nos vamos a ir con una de nuestras secciones favoritas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Será tu sección favorita? A la gente le gusta, Teo, y a mí también. Vaya mierda. Bueno, pues señores, ¿qué habéis aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Souls of War es Souls y que Game Over también me pone. Yo no he aprendido nada, ya sabía que God of War 3 iba a ser bueno, así que nada, hasta el próximo día. Yo, por el contrario, he aprendido que voy a darle otra oportunidad porque lo jugué y me aburrió algo, pero bueno, a ver. Yo he aprendido que Kratos es el padre de Chuck Norris y que solo por eso es un must sold. Yo he aprendido y voy a aprender que en escasos 20 minutos voy a empezar a muchimatar mis propias neuronas con alcoholes varios. Bueno, yo he aprendido que hay un mogollón de teléfonos en este estudio, demasiados, es decir, hay dos y ya me saturo. También he aprendido que se dice Gemini. Gemini. Da igual, da lo mismo. Es una puta mierda de nombre, joder, ¿quién se le ocurre? Y que God of War, por supuesto, es un sol. No tan sol como Gears of War, pero bueno, es que ahí van más o menos el nombre. Por el chat, Gerocatil ha aprendido que se necesitan más de 2 horas para desmontar y reensamblar un portátil completamente. Y que se queda sin quedada. Oh. Orfeo ha aprendido que echa de menos a Rare. Toda razón. Syntax ha aprendido que God of War 3 Souls. Ricochet ha aprendido que PSX, PlayStation, tenía jugazos, pero Nintendo 64 tiene títulos míticos. Ocarina, Mario 64 y GoldenEye superan a casi todo el catálogo de la consola de Sony, evidentemente según su criterio. P-Box, P-Boys o P-Boys o bueno, no sé cómo se pronuncia, ha aprendido que hay que escuchar el programa desde el principio. Bien. Cutreman... Y mira que no es difícil, ¿eh? Si llegamos tarde, os lo ponemos fácil para que lleguéis a tiempo. Cutreman dice, la guerra continúa 10 años después. Entre Retroanálisis y esto, solo me falta el bocata de nocilla. Gerocatil dice que también ha aprendido que no se puede contar con un Maguso y Zoe para hacer una quedada de Left 4 Dead. Graves acusaciones. Sí, graves. Aunque eso lo aprendí ayer. Zombie Toast, bueno, Tampitos no pone nada referente a esto. Dinos. Dinos, Teo, ¿qué has aprendido por el foro? Supremos ha aprendido que se puede perder más tiempo hablando de cómo coño se pronuncia el nombre de un juego que analizándolo. Que Ralph Wilde amenazó a los de Game Over en Retro Madrid y que Kratos es una bestia parda casi tan grande como Marcus Fenix. Postdata, también aprendí que Zoe quiere hacer el análisis. Quería hacer el análisis, pero que Bonoman dijo: ¿dónde vas tú? Cuando te acerques al God of War 3 te doy una somanta de hostias tan grande que no te reconocen ni en casa. Sí, quería hacer el análisis, Superdamos. Es muy propio. Angus dice: yo he aprendido que tras más de 20 años estudiando, devorando libros que intentan formarme como un hombre de provecho, no sé montar una puta sillita de bebé en un coche. Pido perdón a mis padres por el dinero invertido y por sus expectativas frustradas. Mucho ánimo, Angus. MeteoWolf dice que ha aprendido que God of War 3 es un sold y que en Semana Santa se va a quedar sin su chute del complejo Landa. No se llama... no digáis eso. Gemini. No quiero leerlo. No quiero. G-Man dice: yo he aprendido que si Bono viene de jugar al God of War 3, no le deis la mano. Y que God of War 3 es una compra obligada para todo el que tenga una PS3. Y para el que no la tenga también. Kratos es el dios por excelencia. Kratos salve a la reina. Y por ahora ya está. Bueno, antes de nada quiero disculparme con P-Boys, que ahora me ha puesto cómo se pronuncia el nombre, gracias. Y bueno, yo decir que he aprendido muchas cosas en el programa de hoy. En primer lugar, que quiero jugar a God of War 3. En segundo lugar, que ni Oscar ni yo hemos ganado, es Gemini. Pero la encuesta la has perdido, tío. Eres un puto loser. Vale, eres un puto loser. No sabes perder. Y también he aprendido que cómo mola ser admin del foro de Complejo Holanda, porque puedo modificar las votaciones a antojo y ganar yo el mejor artículo de semana. No, es broma. Pero... No es broma. Sí que es broma. No. De hecho, yo voté a Rainswind. Me gustó mucho su artículo. Ya, bueno, votaste a Rainswind una vez. Las otras dos o tres las votaste para ti mismo. Y por último, he aprendido que qué grandes son las quedadas de Team Fortress de Complejo Holanda y que nos vemos allí en unas horas porque queda lejos. Pero de casa. Sin guiris. Si hay guiris, no juego. Bueno, los echamos, no te preocupes, David. Bueno, pues hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Disfrutad de los juegos y de Semana Santa. Buenas noches. Noches. Feliz borrachera. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.